Más rápido que ya. Se llama Raúl, se apellida Falero y está en Justicia Infinita. Buenas tardes, muchas gracias. Acá está Raúl Falero, el meteorólogo de la gente. Muchas gracias por el aplauso. Gracias. Te doy una rechita. Sí. Te mandaste la bombacha que te doy un besito. Ahí va. Estamos acá, en fin. Quiero decir que para la próxima semana tenemos novedades. Vamos a tener novedades, estamos en un momento de transición, yo ya lo dije, la picada esta de la meteorología me tiene los huevos secos, mirá el tiempo, no se puede creer, divino. Pero bueno, un brisco que se quería meter para el estudio, andate, puto loco, lado de mí, la cosa de tu hermana, manoteó la puerta del pestillo, acostumbrado a manotear paquete, bueno, en fin. Y hablando de... quiero darle la bienvenida a mi becario, mi fiel asistente, mi ayudante, Eloíso. ¿Cómo estás, Eloíso? Hola, Raúl. Quiero decir algo. Bueno, caramba, lengua larga. Habla, Eloíso. No, porque estoy muy contento. Ah, mirá, no me digas nada. ¿Conseguiste canje en alguna peluquería que te peinan para adentro sin cobrarte mucho? ¿Qué pasó? No. Contento y mandar un saludo a la parcialidad de Nacional, que se trajo un empate. Ah, bueno. ¿Qué hiciste? La hora de los deportes, el programa de la Silveira, ¿qué pasa? Te están pernando alguno del plantel, el Chapita Blanco te está empujando ahí la cosa, te está destapando la grasera el Moro García, te está baldeando el patio el Hueso Romero, ¿qué pasó? Eloíso, ¿qué es esto de hablar de fútbol acá? Como si a alguien le interesara esto, por favor, ubicate un poco, Eloíso. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo. A ver. Ay, esto, mirá, fenómeno significativo para hoy. No es necesaria una especial atención. Esto de meteorología están robando la guita vieja. Por eso digo, hay que abrirse de esto porque le ponen colores. Bueno, no te quemas. Máxima Nacional en Melo. Mirá para lo que trabaja. Esto pasa lo que hacemos. Bueno, hoy viernes, muy frío a fresco. Yo te digo que con cielo algo nuboso y claro. Es para alquilar balcones. De mejorando en zona norte, posible precipitación helada, neblina y banco de niebla. Está todo, todos los fenómenos meteorológicos van a suceder hoy. Le falta que pusieran nevar y a cagar a la arena. No, yo, andan con una media a la cabeza. Pues, yo me quiero abrir, con madre, que ha pegado. Pronóstico para mañana sábado, atención. Frío a fresco, nuboso y cubierto, precipitación y probable formación de, no sé, se me cortó la impresión, probable formación de, yo qué sé, de chaparrones o de tornado, de huracanes o de la quinta lodo. Viento, sector suave, moderado, periodo de algo fuerte, todo, otra vez, 8-2. Paca, que no cagaron a nadie. El domingo, para los como lo hizo, que van al estadio y los machos que lo atienden. Poco cambio de temperatura con cielo nuboso y cubierto. Periodo de algo nuboso en zona... 8-14. Va a estar medio fresco, hay que abrigarse. Ahora sí, a comerse un guisito de poroto y después hacer el submarino. Pero es lindo. Con alguna guacha al lado. Es más fácil que decirle, te tenés que tomar un taxi. Haces eso, le haces el submarino y ya entiende que se tiene que retirar. Corre. Ahí está la cosa. Bueno. De todas maneras, se viene el fin de semana, se viene con frío, agarrarse una guachita y a coger que se acaba el mundo. Pasan a las 3 de la tarde. Pasamos los nervios. Sí, pasamos los nervios, Bardo, con Germán. Por suerte está bien. Sabía que iba en el baño encerrado y por suerte está bien. Rafita, ¿cómo andás? Sabes que hace tiempo que no conversamos, ¿no? No, bien. Yo siento como que no sé, nunca tenemos oportunidad acá de compartir. Voy a traerle las invitaciones a Nole de los grafitis que Sí, que... La rompiste así, ¿eh? La verdad. La gente... No, voy a quedarme con cosas que no sé. Chilena la risa así a la gente. Ahora me sirve muchísimo esa fila y asiento que me vas a dar. Pero está, yo no... No la sucede y no me la... Y el premio, no sé, quedó un agujero. Acá hay un... Te digo que hay un... ¿Cómo me puedo consignar? Mirá. Hay un clima difícil, que no es un clima difícil acá con tu tema acá. Yo traté de ayudarte todo lo que pude. Una remera que diga, no confíen en mí. Trato de, pero bueno, no había mucho. Incluso él, o sea, frente a cámara, esto ya te vas a enterar. Porque van a salir, sí, incluso ahí trató de hundirte también, sí. Ojo, yo hice lo que pude para salvarte, pero no. Ojo, yo no hablo muy bien de vos, trato de hablar más mal de él, así como que si yo un poco de atención. Ya que noto que tenés cansada mucha gente. Bueno, porque la gente de la Catalina, por ejemplo. No sé por qué nos llama a nosotros, no sé por qué nos llaman a... ¿Sí? Vincularon a otra persona que no voy a nombrar, como que, bueno... Bueno, yo... Como que estás alejado de ese grupo, gente. Estás cambiando. Sí, cada vez más lejos. No, mismo los compañeros de Elemental, o sea... Aquel muchacho sensible, aquella persona... Cierto, como resquemor, porque me insultaban mediante mensajes de texto y eso, y yo le pedí que, por favor, porque yo estaba preparando un quesito parrillero. Sí, no, nos enteramos porque él incluso lo puso en la pantalla gigante. Tenías una excusa importante. Él lo puso en la pantalla gigante para que todo el mundo supiera. No, gente, iba a subir Rafa, pero tuvo un problema. Claro. Y lo mostraste en la pantalla. Ah, la gente lo entendió. Dejaste notable. No, mismo no, yo no te quería hundir. Mismo, o sea, tenía yo qué sé, cámara, cosas. O sea, no, fue bastante difundido tu tema. Me cuidaste. El quesito para yo lo que quiero, ¿viste? Yo a los míos los cuido, ¿viste? Yo soy como la mamá, la madre, la gallina, ¿viste? La madama, Porque en tu caso no se explicaba. Porque, por ejemplo, Nachito faltó, que supusimos, no sé, que de repente, yo qué sé, Linterna Verde y Aquaman no se pusieron de acuerdo en nada. No encontró una cabina de teléfono para cambiar. Para cambiar, sí. Sí, claro. Sí. Martín Sartú, lo mismo, no sé. Lo mismo que yo. Que tenía que cuidar a la hija de Martín. El quesito parricero. Con Martín Sartú, los dos. Está bien. Martín, hay que cuidarlo. Está bien, claro. Está cada vez más pendejo. Claro. No te lo doy los techos. Se da contra la policía. Arranca gateando por el living y te mete los dedos. No, es cierto. Tiene esas cosas, sí. Te tira los jarrones, las repisa. Después, tenemos una mascota. Viste, se me complicó. Yo estaba saliendo por ahí y ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Me entero que juega defensor. Justo ahí te enteraste. Defensor y me dice, no solo que juega defensor, sino que después juega Nacional. Claro. ¿Qué querés? No seas malo. Claro. Ahora, igual tengo tu remera. Te la voy a llevar hoy. ¡No le des nada! Pará. No, te la voy a llevar hoy al pie. Dale. Me voy a sentar la primera mesa. Bien. Me voy a reír todo el espectáculo. Igual peor de lo que tuvimos la semana pasada y responsabilidad de usar la camarota. Va a ser mucho peor, Rafa, te lo prometo. Va a ser mucho peor que esta situación que vivieron. No pasa nada. ¿Está? Así que todo lo que haga... Qué divertido, tanto partido de tenis. En medio se juega, acá estoy mirando cómo pasa la pelota de un lado al otro y divierto. Yo ya conozco tu monólogo, voy a interactuar en todo tu monólogo, te lo voy a destrozar. Te voy a cagar todo el espectáculo. De lo que me hicieron el viernes pasado, una señora que está yendo a la ferretería a comprar medio metro. ¿Está? Nada. Bueno, tus cosas vienen entonces, Rafita. Espectacular. ¿De qué viene hoy? ¿Segunda pelota? Sí. Está todo guionado lo que pasa. Si te adelanto algo. En instante, segunda pelota. Muy rico todo. Que se repita. Buen fin de semana, Chau. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Y me parece que está bien y mal. Yo qué sé, por un lado me parece que está bien... pero el otro está mal, en realidad. Como todo, ¿viste? Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero en resumen, creo que por un lado está bien y por el otro, no, está mal. ¿Vos también querés zarasear? Claro te da el minuto Zaraza, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. ¿Viste que toda la vida viene de a tres? Uno, dos y tres.

entrando porque no tres. A Rafa se pilló un día como tantos. El piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la vida, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, montantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio con DSP. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general. ¿Está bien? O nula. No la mate, abrigo. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cual, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Qué jornada peletórica ayer en los premios Graffiti! ¿Participaste al final? ¿Fuiste? Fui. Viste que a mí se me complicó, estábamos comentando recién con los muchachos de Justicia Infinita, se me complicó para ir. Sí, sí, sí. Y fuiste vilipendiado, evidentemente, ¿no? Me enteré ahora, al aire mismo. Yo no sabía eso, pero yo confié en mis amigos, y hice, deposité todo mi confianza en ellos, de que me iban a cuidar, que me iban a defender, que iban a poner alguna excusa, algo. Uh-huh. Porque no había ninguna. Era indefendible, ¿no? Por más distancia que haya entre el cerro y más complicada es la entrada a Montevideo, es indefendible. Y un poco se me complicó ahí que tenía que quedarme con mi hija y tal, y eso un poco. Y todo lo demás era porque quería quedarme, ¿no? Por eso es un hombre que trabaja de domingo a domingo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que debe entenderme. Si será buena la organización de los grafites que ya previó un representante de la unidad de bacheo, que era Salvador Bacheo, alias el bombero. Él estaba ahí para socorrer toda la ausencia. Dejó la conducción para ser socorrista. Qué bien, qué socorrista de lujo, aparte, ¿no? Salvador Bacheo. Sí. ¿Cómo estuvo los grafites? Hace tiempo que no voy, fui hace como 3 o 4 años. Yo vi el 30-40% de la ceremonia. Claro, después te fui a ver a la ceremonia. Bajó el Tibaldo y como una moto por el pasillo, ¿no? A ver, vi el segundo tiempo de Nacional. Uh-huh. Pero sí, muy bien. Está el tema de la uruguayés, que claro, ayer daban 100 pipers en la afuera para entrar. Ah, y claro, no, pero eso había un grupo feo para que cambiaba. Cambiaba un poco el panorama. Claro, la estaba cola, gente. Ahí, ¿no? Estabas en las manos. Entonces, claro, hasta que no cortaran el kiwis, ahí no iba a empezar la ceremonia. Claro, por supuesto. Y se atrasó un poco. Se atrasó. Sí. Y eso complicaba también el tema de poder ver el partido y eso. Claro, yo como un soldado. ¿Por qué? Porque la ceremonia supuestamente era 9:15 empezaba. Uh-huh. Y a mí la organización me dijo, bueno, date 8:20, 8:30, estate ahí para charlar, tomás algo. Y yo llegué. 8:30, 8:25. Y pasé por el borbollón, así, pidiendo permiso, mucha gente se lo vuela el permiso, y 8:40 entré a la sala, había una sola persona en toda la parte de abajo. Una sola persona. En primera fila. Y yo tenía mi lugar tercera fila. Primera fila en el plaza, que para verlo del escenario tenés que te quedás con otro tortico y que sí, te pones. Sí. Hoy usas collarín. 3 metros, claro, esa persona hoy no se puede entrar de acá. Claro, y yo fila 3, a 127. Y yo fila 3, 8:40, me instalo en la fila 3, dije, ah, ¿no fuiste a camarines? No, después fui un rato, me crucé a Miki, Olivencia, a Carla, entonces fui un rato, hablé con Gonzalo, me dijeron, bueno, este es el premio, el tuyo es el octavo. Bien. ¿Qué entregabas? El tío Aldo entregaba premio a mejor artista en vivo del año, por votación popular. Ah, bien, ¿y quién era? No te va a gustar. Que no estaba. Claro, no estaba. Estaba en España. Claro. Mandaron un video, ¿eh? Que no se veía muy bien, pero mandaron un video. Y claro, celular, Es cierto, por más que el teatro haya visto algunas cosas así, es complicado afrontar un teatro que está hasta las bolas, ¿no? Un gigantesca cosa como es el Plaza. Yo después, claro, al tiempo me di cuenta... ¿Cómo está recibido la gente? Porque justo el tío Aldo no es un personaje muy rockero, ¿no? No, vilipendia al rock, claro, constantemente. Claro. No, un tímido aplauso creo que fue. Tímido aplauso. Sí, claro, yo me di cuenta que... No sé si son los lentes ahumados. Me dice Fede que... Montero que no, y me hace señal que no aplaudió nadie. La gente, el gesto es que no, nadie aplaudió. Ah, flojísimo. Que no. No es muy conocido por el personaje, claro. No. Y claro, yo me di cuenta, ¿por qué es que no, o sea, lo pude hacer medianamente digno y sin pasar mal? Porque claro, los lentes ahumados ofician como si fuera un... Sí, sí, una barrera, un biombo entre... Acá es una pared. Bueno, sí. Que sé que pones los puntos, los ojos perdidos, ¿no? Claro, y ya está. Y claro, tenés una pared y estás hablando a... Sí, como sí, vos sí, la cabeza como Stevie Wonder y otra cosa, ¿no? Chao, y funciona muy bien. Después del tirador subió Capusotto, que claro, ahí sí hubo un aplauso salado, bueno. La diferencia es abismal y Capusotto es un monstruo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Capusotto y Pedro Saborido. Que es Saborido es como el guionista, amigo, enfermo también. Sí. Y ahí salado, ¿no? Salado, ¿no? ¿Hizo algo? No, subió... subió en vestido en tradicional, un vaquero, un solana, sí, de civil. Ahí dijo unas palabras, sí, muchas gracias por la invitación. Dijo algo del rock, pero no hizo ningún comentario, o sea, ningún gag ni nada humorístico, ¿no? Pero estuvo muy bien. Un gran monólogo de Camarota en el comienzo. ¿Cómo? Ahí creo. ¿Pero hizo la de los Beatles en la primera entrada? ¿Sí? Ah, bueno, entonces también la manche. No vi toda la ceremonia entonces. Está bien. Gran monólogo de Camarota inicial. Sí. Haciendo un... Me hablaron muy bien, sí, de una parte sobre Fernando Cabrera. Sí, o... sí, Fernando Cabrera con Caja de Fósforo. Después estuvo un mix entre Marianela Walsh y Rey Toro, que estuvo brillante también. Un par de aplausos cortaron el monólogo de Camarota, que siempre es complicado al comienzo, muy frío, ¿no? Sí, en dos años de pie nunca lo consiguió eso. Ah, ¿no? No, jamás lo aplaudieron. ¿En serio? Lo aplaudieron cuando se va. Pero no tanto a él, sino porque se va. Porque se va. Claro. Mirá. Así que me sorprende, seguramente lo haya escrito otro, Salvador o algún otro. Mirá, guarda, eso lo dirás tú que lo conoces en esas, sí, cómo sí, trabaja Gonzalo sí, Damián en esas materias, ¿no? A ver. Perdón, soy el operador, mire para este lado porque de ese lado estoy molestando. Siga, tranquilo. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué es Mica? ¿Qué te pasa? Veo, sí, veo a... ¿Qué están haciendo ahí? Uno está cargando tan, el otro está buscando, no sé. Está chateando. Estamos mal. El pizero está chateando, me parece. Está bien. Pate, Germán, después de lo que acaba de hacer en esta radio, ¿vos intentaste entrar al baño? No quiero ir. No, pero de verdad yo hacía años que no pasaba tan mal en una habitación solo. Pero es tóxico. Terminé orinando, parecía un activista de Sendero Luminoso, ¿viste? Todo una especie de pasamontañas. Porque estaba, había un general que tenía la cortina para que no se escucha. No, pero era... Es insoportable, es un arma química, o sea... ¿Ya? Y eso se llevó un ordenador dentro de todo para disimular, ¿no? Sí. No, estuvo defecando buenos 15 a 20 minutos. Y valió la pena la espera. O sea, en eso... Es que yo salí y pregunté por él y le di un beso y lo felicité. ¿Estoy mintiendo? Di un beso y lo felicité. Bueno, él hizo lo mismo con él. Lo que me hiciste pasar ahora, Me agradeció, le di un beso y lo despidió. Y lo despidió, sí. Una pena no haberlo aprovechado más, ¿no? Al chiquilín que te sacaste por atrás, digamos, haberlo mandado a la escuela o algo, porque tenía... No le sacaba la cédula, por favor. La cédula o algo. Todas las condiciones, ese morocho, ¿eh? Qué asquerosidad, bueno. Más allá de esta inmundicia, ¿no? Escatológica. Y claro, después del partido de Nacional, segundo tiempo, mi padre me dice, el primer tiempo lamentable, siniestro. ¿Cómo terminó el primer tiempo? 0-0. 0-0. Ve la hoja de compañía. Lo que pasa es que eso es, atención para don Fabregat y para ti también. Cuanto más siniestro y más espantoso sea el primer tiempo, los partidos, más chance tiene Nacional de ganar. No. Así tiene que ser el fútbol de Uruguay para ganar algo internacionalmente, claro. En un partido... un gran partido que recuerda por eliminatoria Uruguay-Brasil allá. ¿Y cómo salió? Sí, nos ponemos la comida, claro. Bueno, otro gran partido que siempre ahí no tenés chance de ganar. Una pena lo de Defensor. Yo pensé que Defensor iba a hacer un mejor papel que ayer. Jugó muy mal, ¿no? Sí, por lo que escuché ahí, que jugó mal, que no... Yo lo vi de ratitos y no jugó bien. Qué aberrante ese scrimmage que se dan un viaje patada ahí, un combo, viste, entre Angelier y Curbelo. Eso no lo vi, ahí fue cuando los echaron a los dos. Los dos técnicos decían que la expulsión le había caído peor a ellos. Claro, sí, obvio. Esa visión siempre se dice tan cejada que tiene la gente de fútbol. Pero porque aparte hay una máxima uruguaya de que los equipos uruguayos no saben jugar contra 10. Que si se cumpliera, todos los equipos extranjeros saldrían a jugar con 10 jugadores a la cancha del inicio del partido. Es una estupidez, una excusa. Pero bueno, está. Sí. Y salada la cantidad de gente que había, de estudiantes, por ejemplo. Yo salgo del Plaza y había lotes de gente de estudiantes, se ve que de excursiones o algo, que iba a un hotel, suponete, para pasar el desarrollo. Temprano de tarde, a la una de tarde, y era un mundo de estudiantes. Mucha gente de Peñarol también, ¿no? Que tiene una buena relación ahí, estudiantes y Peñarol. Bueno, y siguiendo área penal juvenil, Rafa, vos que sos del Club Atlético Cerro, se está mencionando en varios medios de prensa que la relación de amistad se ha extendido, producto de esas, de estudiantes Peñarol a Gimnasia Cerro. Sí. Es muy cierto. Y que, bueno, hoy el Observador puntualmente decía que hay hinchas de Gimnasia que van a venir para mañana sábado a las 4. Ya han venido varias veces a ver partidos de Cerro, sobre todo clásicos o partidos con Peñarol, sobre todo. Y traen o papeles o globos, esas cosas que le dan como color a la tribuna. Y hay como un intercambio, algunos muchachos de la hinchada de Cerro fueron al último clásico de Gimnasia de Estudiantes, que Estudiantes lo tiene de recontra hijo nieto a Gimnasia, ¿no? Sí. Y fueron para allá, incluso sé de alguno que tuvo algún inconveniente y eso. Sí, es para estar atento, ¿no? Me imagino, o sea, si lo sabemos nosotros, que no tenemos nada que ver, me imagino que las autoridades policiales lo sabrán y lo tendrán en cuenta. Claro. Porque es probable que mañana algunos hinchas de Estudiantes se hayan quedado, porque jugaron ayer, y es probable que mañana haya hinchas de Gimnasia acá, y encima los que se enfrentan son Cerro y Peñarol, que no son parcialidades amigas. Con hinchas de acérrimos rivales de La Plata. Rivales de La Plata. Que se pelearían acá, que no tienen nada que ver. Y a 5 cuadras Nacional del Parque festejando un día con la hinchada. Patricia Fierro, el tío Aldo está. Por supuesto. Claro, el tío Aldo. Bueno, yo me voy a dar el gusto de jugar en la cancha del parque. Pues. ¿Todavía no jugaste? No, nunca. ¿El año pasado no jugaste en el Mayo Tricolor? No, fui ahí con Patricia Fierro y eso. Yo jugué, fui a hacer notas y jugué. Claro, me acuerdo que estabas. Claro. Sí, estaba Maxi también. Ahí está. Ayer, por ejemplo, hablé con Amexeiras, Guilla Amexeiras, que también dijo, ya tengo preparado los zapatitos de fútbol, todo, tengo tremenda leche para jugar. Claro, aparte el parque está precioso. Claro, es un orgasmo. Claro. Hoy, por ejemplo, voy a salir. No, claro. Me voy a concentrar. No, cuídate, Pablito. Es tu chance, es tu oportunidad. Claro, para mostrarme. Mostrarlo, tenés. Me siento tercerado. ¿Y qué te parece? El Chingre no debutó con 28 años. Y ahora tiene 48 y quiere seguir jugando Nacional. Bueno, ¿quién te dice que te esté mirando ahí? El uso. Claro, bueno. ¿Cómo se llama este? El de tercera que salió campeón con Rampla. López, ¿eh? No. Técnico de tercera de Nacional. Que salió campeón con Rocha, no con Rampla. Con Rocha en la apertura, ¿qué? Ah, no me acuerdo. No me sale el nombre, pero no importa. ¿Es el técnico de tercera de Nacional? Creo que sí, me parece que sí. Sí, va a haber una jornada policial preciosa mañana, ¿no? Sí. Cerro Peñarol a las 4, al final, o sea, a las 4 termina de noche. La blanqueada a las 4, ¿eh? Sí. No. Sí, esta vez no. No. Nadie se bajó para que sea las 3. Eso es. Termina el partido con luz artificial y la salida oscura. Es un problema. Eso es malísimo. Bueno, entre la blanqueada y el Parque Central van a estar concentradas todas las autoridades públicas. O sea, precioso día, servicio a los chorros que nos están escuchando para andar por algún otro barrio, ¿no? Claro. Porque no hay policía. Sí, no, eso va a estar complicado. Vos, por ejemplo, ¿no? Yo hoy pensaba que, claro, el partido mañana está salado porque Peñarol, si gana, deja Peñarol casi afuera de la liga confirmado, casi que también Cerro se confirma adentro. Vos tenés que ir a trabajar por la redonda, vas a ir a trabajar y ves el partido como hincha. ¿Cómo es tu vida en el partido? Ya, todavía no me avisaron si tengo que ir a trabajar por la redonda. Luis González se llama el técnico. Luis González, ahí está. Creo que no, que me van a mandar el domingo al partido de Defensor, que no sé ni con quién juega ni con Tacuarembó a las 6, en Defensor. ¿A las 6? ¿6 de la tarde? Sí. ¿Domingo? Sí. Sí, estamos recibiendo las cargas eléctricas, ¿verdad? Ah, no sé si me mandarán entonces porque no va a dar tiempo de editar. No sé, pero igual en caso que me manden no pasa nada. Yo igual voy a ir temprano y después siempre me quedo en la tribuna América. Cerros va a ir a la Colombes. El partido pasado fue a la Olímpica, pero yo me quedo en la América, en la zona de vestuarios, ahí. Uh-huh. A veces entro a la cancha y eso, digamos. Pero es un partido complicado, porque hay mucha tensión. Yo sostengo que lo va a ganar Peñarol, pero está, tampoco es un poco. No, ¿sí? ¿Por qué? Por cable. ¿Por cable? ¿Cable de quién? Mía. Siempre digo que pierde ser. Y aparte. Claro, vas por el contrario, claro, como dices. Claro, sí, sí, es muy futbolero eso. Dame un cerro, cerro. Ay, Mica. Pero tú sos de Bazañez, ¿no, Mica? Sí, pero cerro es un cuadro amigo. No. No. No, porque cerro es amigo de Villa Teresa. Y Villa Teresa y Bazañez se llevan muy mal. Pero a mí me gusta mucho la camiseta de cerro porque es como linda. Ah. Ahora el modelo nuevo, Justita, te quedaría bien a vos, Justita. Te marcaría los. ¿No? Sí, arriba. Todo lo perdiste, ¿no? Y se muestra, dice. Bueno, ¿no? Bueno, me gusta mucho cerro, sí. Acá. Sobre todo porque a Rafa le gusta. Bueno, sigue habiendo la atracción entre ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nos gustamos y bueno, cada tanto nos acercamos, digamos. ¿Cuándo le das más para tabaco? ¿Los martes que salís como? Claro, los martes las parto al medio. Los martes después de sexo con la mañana. Ah, este martes pasado, pobre Mica, le dio el sacrificio, me imagino, ¿no? Con... Ah, sí, sí, sí. Por el tema justo que estuvimos tratando. Ah, Mica tuvo que jugar ahí la, donde va mañana a Cerro. Sí, ¿no? En la tribuna que va a Cerro. Pero sí. No dolió. No dolió porque se estimuló bien la sal. Qué inmunda que eso. Mira, Tito dice, ayer en el partido nacional Palmeiras hubo un comentario que me hizo sentir vergüenza ajena. En un momento el relator practicaba una felatio al Nacional del 88, el bambino Pons, que canta el fútbol inglés, y decía, qué cuadro aquel de Nacional del 88, con Seré, el Vasco Ostolaza, Perdomo. Perdomo. O sea, ahí sé que le hizo un sulmenage con el 87-88 y... jugó un trabuquete, ¿no? Yo quería decirle a toda la comunidad de las chiquilinas que escuchan Segunda Pelota que la Rafa tiene el tamaño justo para no romper, pero hacer gozar al máximo. Subsuelo y bajando, ¿no? Toda la comunidad de las chiquilinas que nos escuchan. Quiere competir lo que pasa, ¿viste? Ella quiere competir como si fuera armonía. Se ríe. Tiene una nuez en la cabeza. Qué aberrante, en fin. Nos mandan mail varios también con el tema futbolístico. Ya hay propuestas de opinión fija. Vos tenés ahí muchos mensajes también. Sí. Hay gente que ya que estamos en área plena juvenil, que hablemos de los tres puntos que Peñarol le regaló a Danubio en la apertura para que no saliera campeón nacional. ¿Y cuánto pesan ahora para Peñarol? ¿Cómo les vendría, no? Ajá. Muy bien. Rafa, querido, ¿te puedo hacer una recomendación? Porque vos no te pasa lo que le pasa a Germán. Sí. Que ya lo hablamos hace un rato. Este 29 de mayo se cumple y se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Están cortadas las calles. Gente haciendo caca por las veredas. ¿Querés saber cómo está tu salud digestiva? Tomando agua del Miguelete. Así en vaso. No, se la ponen en mano y la toman porque el día de... Es todo, ¿entendés? Ahí probás tu organismo, no solamente la salud digestiva. Dice, bueno, hay varias preguntas. Dice, ¿sentís molestias digestivas como pesadez abdominal después de comer? Sí. ¿Dolor abdominal? Sí. ¿Indigestión? También. ¿Gases? Muchos, mirá. Te muestro. No. ¿Te muestro? No, por favor. Me concentro bien, para ahí. ¿Diarrea? Sí, cada tanto. ¿Constipación? A veces sí. Sí, ahí, pará. Ah, bueno. Aparte viene con... Sí, viene con premio. Paloma Rodríguez, ahí tenés. ¿Quieres más? Bueno, no llegás, ¿eh? Vas a sentir como un pingüito y ya llegás al mío, así. Sí. Bueno, muy bien. Por lo que parece, es tiempo de que prestes más atención a tu salud digestiva, Rafa, querido. Si tu sistema digestivo se siente mejor, vos te vas a sentir mejor. No es difícil. Intentá seguir las 10 recomendaciones de la Organización Mundial de Gastroenterología para mejorar tu bienestar digestivo o consultá a tu médico, quien va a poder evaluarte y brindarte su recomendación profesional. ¡Qué maravilla! Y una de las mejores formas que tenés para cuidar antes tu salud digestiva... Antes que consultar a tu médico, antes que todo, probá con Activia, loco. Claro, antirregulares. Empezá hoy a cuidarte mejor. Hoy empiezo, mirá, lo tengo acá delante mío, tengo una Activia antirregularis, sabor frutilla, te ayuda a regularizarte por dentro y no se nota por fuera. Sí, sí, antirregularis es una combinación de un fermento exclusivo de Danone y una fibra alimentaria...

Vence hoy el plazo para entregar las listas para las elecciones internas. El 28 de junio. Y hay retrasos, ¿no? Las complicaciones que ha generado el tema de ver con la cuantificación femenina. El senador Danilo Astori anunció que seguirá en carrera más allá de las elecciones internas. El anuncio se conoce después que Mujica dijera que de no ganar abandonará la política para dedicarse a su chacra. En una carta escrita desde el Centro de Terapia Intermedia del CASMU 4, Astori afirmó que seguirá peleando hasta el último día para ganar las elecciones. Corea disparó otro misil, es el sexto cohete de largo alcance en los últimos 15 días. El gobierno de Pyongyang advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que si hay represalias contra su país por los ensayos nucleares, adoptará medidas en legítima defensa. Un foto de 7,1 grados en la escala de Richter se produjo hoy frente a las costas de Honduras. Provocó una alerta de tsunami en el Caribe y Centroamérica. Bueno, Estudiantes de La Plata, Defensor Sporting, ganó con gol de sábado. De esta manera se va a punto muy valioso, se define en 15 días. En La Plata y lo que juega Juan Sebastián Verón. Y vamos a arrancar con la muy buena presentación de Nacional en San Pablo. Faltaban. Cuando OJ Morales se hace el que va a tirar y lo mira y lo ve, entonces el morro, entró por el casillo, busca lugar, se mete para darle derecha. Derecho al empate, clave, claro, gustoso, el morro García. Mejor productor, mejor compositor, Alberto Wolf y los Terapeutas. Mejor álbum de rock, Alberto Wolf y los Terapeutas. Álbum del año, Alberto Wolf y los Terapeutas. Hombre, ¡ataque Wolf, el señor Alberto Wolf y los Terapeutas, por su disco de... Hacer un disco del año significa que... ¡El rompido! Fuerte el aplauso para Alberto Wolf y los Terapeutas. Noticias. Decidió dar un paso al costado para continuar con proyectos personales. Según contó a subrayado hoy el bajista del grupo Santiago Tabela. El alejamiento del músico se produjo en Buenos Aires. La banda se aboca ahora a buscar un reemplazante. Se me confunde y no sé qué pretende. Se le explique pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira, que sea cómplice en tu mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quiera ser. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer lo propio que a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero aún así tan esperótico como para creer que sea réplica. Es mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice. Sé dónde voy, por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino de sangre. Seguiré gritando aunque me desfande. Que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. la gente, el hijo de Hernández. Sí, tiene pinta de ser Meat. Sí. Rafa, querido, me olvidé algo merecido, que es felicitarlos a la Natalina por el grafiti mejor DVD que obtuvieron ayer. Sí. Por pasaporte. El más mejor de todos, hablamos. Sí, un DVD que se editó de forma casera y con imágenes caseras y cámaras nuestras en los distintos viajes. ¿Mira? Y está, se ve que está lindo, parece. Parece que sí. Bien, sí, contentos. Muy bien. Felicitaciones. ¿Cómo? Ya es un hit el de Cuarteto, ¿eh? Ya es un hit. Ya es en un el hit. Ranking estamos malditos. Por supuesto, está puesto número uno. Ah, en el vos, la gente me para por la calle hoy, me pide que participar del ranking de Estamos Malditos. Participar, pero sí que te encontrás con músico en la calle. Claro, entrar. Te dejo un tema y dice, total, en ese programa lo meto segundo, en dos semanas. Bueno, no sé. Hay dos formas de entrar. A ver. Una es que la gente lo vote y la otra es poniendo guita. Claro. Hay que llegar al precio. Exactamente. La opción más sencilla, que es la 1, ¿cómo hace la gente? Y la gente tiene que mandar un correo electrónico a los10@cnfm.com, 10 con número, o mandando un mensaje de texto al 9390 con el prefijo 10 con número también. Y votar o poner nuevas opciones de nuevos temas para ingresar también a los 10 primeros. Perfecto. Los martes a las 9 sale. ¿Cómo me está saliendo la pizza? Está bien, es musa que pediste vos. Mozzarella. Con cebollita arriba. Cebollita arriba. Dale. Claro. Hoy, yo no sé cómo no me percaté que hoy 29... Que es el día parte mundial de la salud digestiva, claro. Y gracias a los amigos de Actividad Danone. Sí. Y uno dice 29 y que, aparte si estás viernes, ¿no? Dice, pero 29. ¿Qué pasa a los 29? ¿Llueve? ¿Da mala suerte? Se come ñoqui. Y si se come ñoqui en familia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a estar hablando? De la especie, pero claro yo, que sí. No sé por qué las preguntas, digo. No hay todo forma, el mundo lo sabe. Forma. Todo el mundo estaba pensando, sabía que íbamos a hablar de la especie. Es imposible pensar en un 29 sin que se te venga a la cabeza decir, yo quiero de la especie. Yo hoy me desperté, es más, me puse el despertador a las 12 de la noche, porque yo me acosté antes, 12 y 1 para decir, hoy es un día mejor, hoy el mundo puede cambiar, hoy hay ñoqui de la especie. Ideal para cenar en familia o con amigos, ñoquis de la especie, los legendarios elaborados en base a papa, clásico de los 29. Tenés ñoquis de papa, papa post, ñoquis de papa y albahaca, ñoquis de papa y espinaca. Sí, rojitos. Ñoquis de papa y morrón. Morrón, esos son rojitos. Ñoquis de papa y calabaza. Vayan agarrando una moneda de 5 o de 10 para poner abajo del plato, llaman al 700-803-47, eligen la variedad que quieran, con la cantidad de las salsas que quieran también, que hay 14 para elegir, que el mandato a casa te lo manda, 700-803-47, si no tenés la especie en Libertad y Bolívar, España, o por alguna de las grandes cadenas de supermercados. Hoy la cena tiene que ser los ñoquis de la especie. Con estacionamiento, museo y todos los papos y las papas para los ñoquis. Yo ya almorcé ñoquis, es mi plato preferido. Sí, claro, si yo me pedía 708-0347 me comí unos ñoquis. Brillante, bueno, muy bien. Hay varios mensajes, hay uno de ellos muy interesante, de Lourdes, que dice, bueno, hay paranoia en Facultad de Ciencias, un profesor con gripe porcina, estamos en cuarentena, que nos manden un helicóptero con Tamiflu y condones. Bueno, se va a poner lindo entonces. Y para otro amigo, que otro oyente que mandaba un mail acerca de que no me voy a ir a hacer notas a Peñarol porque siempre hago notas a Cerro y a Nacional. Sí. Está muy bien, es un lindo apunte y le agradezco que me siga la carrera. Hace dos años que no puedo hacerle notas a Peñarol porque hace dos años que los jugadores de Peñarol no hablan antes de los partidos. Hablan en la semana, en la práctica, si querés, o después del partido. Si no pierden. Ah, bueno, tal vez es otro tema. Pero antes de los partidos no hablan. Y como yo hago notas antes de los partidos, no puedo ir al vestuario a hacer notas. Me encantaría porque tengo muy buena onda con muchos de ellos. ¿Por ejemplo? El Tony, es un crack. Tony Pacheco es un crack. Darío Rodríguez, otro crack. El Maxi Baxter es otro crack. El Maxi Arias, un crack. El Loco Mar Pérez, muy buena onda también. Alcoba. Uh-huh. Todos grandes personas y grandes jugadores. ¿No? Bueno. Yo no los veo muy seguido, debería yo decir un hincha de esa institución. ¿De cuál? De esa institución. ¿El club? Peñarol. Ah, bueno. Sí. Rafa, si venís al próximo partido te invito con pan con grasa con chicharrones deliciosos, dice la panadera Blondie del Villa Teresa. Sí. Sí, ¿la sí. tenés fuera? No, pero voy a tratar de ir solo para probar los pan con grasa. Qué maravilla que la panadera del Villa se llame como se denomine Blondie. Qué genial. Sí, genial. El Villa Teresa es uno de los mejores lugares para concurrir, ¿eh? Es cierto. Bueno, van llegando las distintas opiniones fijas, ¿es? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las siguientes. ¿Una madre disfruta al ver crecer a sus hijos o preferiría que fueran niños por siempre? Lindo, edípica. ¿Tenés alguna por ahí? 9390 con prefijo. La necesidad o no de las Fuerzas Armadas en nuestro país van llegando por el 9390 prefijo SP. ¿Es cierto? Tema libre, lo a mí no va a ir. Va. Pablo, sí. Me gusta hacer tríos, Pablo. Estar, sí, me encanta. Estar con dos pibes a la vez. No, esto lo dice una oyente. No, son locos. ¿Está mal? ¿Por qué la sociedad lo cuestiona tanto? Si estamos nosotros de acuerdo, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la manera más rápida para que se te pase el pedo de la borrachera? Tenés un amigo insoportable. A ver, bueno, ta, si querés después lo marcamos entonces, porque ya tiene que aparecer un invento, ya, por favor, los laboratorios que nos estén escuchando, un resacol o algo, vos, por favor. Que se dejen de joder con la gripe esta. Claro, que se pongan a trabajar en cosas importantes que le interesa a la gente. O sea, que al otro día uno no se quiera morir, porque la sensación es esa. Bueno, que inventen algo como la gente. Sí, esta es una linda de propuesta. Dice, tenemos un amigo insoportable de toda la vida y se recibió hace pocos días. ¿Qué es lo peor que le podemos hacer en su fiesta de recibimiento, de abogado, para cobrárnosla? Muy bien. Esta es preciosa porque tiene puntos suspensivos. Y ya vamos al 628-9626. Dice, un hombre es un hombre cuando... ...... Esa la mandaron también el otro día, es buenísimo. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo anda, Rafita? Bien. Dos cositas ante la propuesta. De pie, espectacular. Excelente. Fui el año pasado, este año, la verdad una locura. ¿Fuiste este año y ya viste de pie dos? Sí, ya la vi, sí. Excelente, ¿no? Y la otra para Pablito, esa es la primera vez que llamo. Divaldo, notable. Divaldo, una bestia, una locura. Pablito, 25, salado. Con la institución tricolor, con vos, con todas las cosas que contás, con las anécdotas de los partidos que ves en tu casa, con tu viejo, como verme a mí con mi padre sentado viendo a Peñarol con Nacional. Tá, te lo quería decir porque cada vez que te escucho y hablas de tanto de Nacional y de Peñarol, yo me emociono. Yo me emociono, posta. Bueno, pero ¿sos una persona que está bien? No, por eso. Porque a veces ni yo, ni mi padre, ni mis dos hermanos, somos socios que nacimos, o sea, a veces nos miramos y decimos, estamos mal. Muy bien, bueno, tenés que ir entonces mañana el mayo tricolor. Sí, voy, estamos ahí. Bueno, propuesta de futbolera. ¿Qué harían vos, Pablo, si Nacional sale campeón de América? ¿Qué harías, no sé, algo salado, así, te cortarías el pelo, no sé, algo que duela? Y para Rafita también, si Cerro clasifica a la liguilla y gana la Copa Libertadores el año que viene. O sea, ¿qué prometería? Bueno, vamos arriba. Mañana ganas a Peñarol, dejás afuera y ya entramos. Muy bien. Si Cerro le gana mañana a Peñarol... Dejalo para el opinión fija. Un abrazo. Chao, viejo, pasalo bien. Gracias. Dice, por ejemplo, ¿está mal ser hincha de Peñarol y debido a su situación querer que se funda y que se vayan todos los dirigentes y arrancar de cero? Buti. ¿Por qué tiramos de la oreja la cantidad de años cumplidos al homenajeado? Sí. Si está la falsa modestia, ¿existe la falsa soberbia? Muy bien. ¿Y hay alguien más en el teléfono? ¿Quién anda allí? Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Con respecto a una propaganda de la caja de los cigarrillos, ¿no? Sí. Que hay un bebé con un cigarro. Sí. Para los niños, ¿es contraproducente esa propaganda? ¿Pensarán que sí tienen que fumar? ¿No está mal hecha? Vos decís la imagen que es un bebé, ¿no? Un bebé muy chiquito. Con los ojos aparte, como si se hubiera... Está con un pucho ahí en la boca y... Digo, me parece que para los niños es mala esa propaganda. Bien. Bueno, espera, ¿qué opinamos sobre esa... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra exacta. No importa. Pablo, ¿Nacional debería jugar con el cuadro mexicano por la Copa, teniendo en cuenta que la gripe porcina ya llegó acá? Bien. Bueno, después hay otros que han llegado vía mail a segundapelota@oceanofm.com. Dice lo siguiente este oyente: vas a bailar, tenés un levante y te acostás con una mina. Nunca más la ves. 4 años después tu hermano dice que su nueva novia tiene un hijo. Cuando los conoces, es la que estuvo contigo y las cuentas cierran para que el pibe sea tuyo. Y tu reacción al verte indica que se puso muy nerviosa al verte. ¿Qué haces? ¿No decís nada? ¿Esperas que ella hable? ¿Cómo tratás al niño? ¿Igual que a los otros sobrinos? Peor, porque no es de tu hermano, ni mucho menos tuyo. Mejor, porque capaz que es tuyo, ¿qué haces? Opinen que es muy importante. Ay, me parece... Si es muy importante. Si es muy importante, porque... ¡Qué tigre! Está complicada la cosa. Qué animadito. Llega nota también. ¿Cuáles son tus palabras favoritas? Palabras favoritas, palabras sueltas que son de mi favorita. Perfecto. Y tenemos más gente que nos está llamando al 628-9623. 26. Bueno, llamen y si no le piden a la señora que le dé el número, que le dé el número de océano. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Nico acá. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien vos? Bien. No, dos propuestas en realidad tenía para tirarles a ver qué les parece. Primero, ayer, bueno, el tema, yo fui a los graffiti, y bueno, cuando tocó presentar la categoría tropical, ¿no? Claro, que ganó Sonido Caracol, ¿puede ser? Sí, ganó Caracol. Quiero plantear mi discrepancia, el mejor músico tropical de mi país es Denis Elías. Ah, bueno. No, pero ¿qué pasa, vos? Elías. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿dónde pasa? Toca, este tipo de cosas. Denis Elías es el uno de la música tropical. Y aparte mi amigo y se crió conmigo. Chao. No, pará porque atrás del vídeo me están diciendo que no. ¿Qué pasa? Caracol, ningún caracol. Son unos viejos que no saben ni tocar plena danza. Denis Elías te toca la plena danza. Charanga, que agarren la charanga. Bueno, dale, decime. Bueno, está, después de tu amigo. Escucha, no, pero viste que ayer el tema fue que, bueno, no ha tenido Caracol y cuando fuera la gente, ya primero empezó a buchar al Fata Delgado. Después se iba bucheando a la gente de Caracol, que aparte saludó hasta la madre. Sí, se fue larguero el discurso del amigo de Caracol, ¿no? Pero aparte fue muy gracioso porque decía, Caracol es lo que representa la tapa del disco. Y la tapa del disco eran ellos formados en cuadro de fútbol con la camiseta Sarandí del G, porque son de Sarandí del G. Entonces fue como bastante bizarro. Ese bucheo, ¿no? Eso de meter una categoría, capaz que está Mariano El Marrón escuchando por ahí. No, también capaz que incita un poco a eso de, está bien que queramos abrir la cabeza, pero cuando la gente viene bien encaminada, que es el palo, el rock, ¿no es como un poco generar violencia? Segundo, me olvidé. Rafa, sí. hoy vas a de pie, ¿no? Sí, puedo hoy. Ah, bueno, chiste tenés, ¿no? Me faltan de picarescos. Bueno, hermano, encará porque yo voy, si no te cago trompada. Dale, ¿a qué hora vas? Te espero afuera, yo voy a las 11:30. Bueno, a la 1 de la mañana, que la hora que termina, te despacho, te rompo la cara. Claro, pero pronto es aberrante. Uno oyente que dice que si uno no se hace mediante la va a dar, y el tipo, en vez de decirla diplomáticamente, dice, a la 1 te rompo todo. Sí. A la 1 termina la obra, 1 y 2 minutos te estoy bajando todos los dientes. Chao. Bueno, qué lindo consejo, ¿no? La gente, qué aberrante. Lo que acabas de hacer, Rafa, es monstruoso, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de encarar a una mujer en un boliche o en una playa? Pregunta Martín. Y alguien tiene otra propuesta. Aló. Hola. ¿Quién habla ahí? Cecilia. ¿Cómo estás? Bien. Una propuesta que se dio hoy en la clase. Si se tendría que hacer una versión nueva de We Are The World de USA, ¿viste? La que hicieron para África. Sí, USA for Africa. Ahí está. ¿Qué cantantes se incluirían? Muy bien. Sí, estaban preocupados en la clase hoy, ¿no? Sí, muy ocupados. ¿Clase de qué era? De inglés. Bueno, nada, la última capaz que... Por lo menos era inglés. Bien. Bien, está, bueno, muchas gracias. Está. ¿Qué prefieren, una baldosa suelta con agua y barro o un auto que pasa y te moja hasta el traste? En el caso hipotético que Nacional gane la Libertadores, ¿cómo se le juega al Barcelona? Bien. ¿Pueden colgar la canción que cantaron ayer de Noche de Pub de Andrés Mastrangelo de los Primeros Graffiti? Pregunta Diego, ese es un temazo de Mastrangelo que es gran valor. ¿Por qué está mal visto o es condenable para el hombre teniendo más de 30 salir con un adolescente o menor y no cuando la situación es a la inversa? Muy bien, vamos a las dos últimas telefónicas, ¿aló? Hola. Comunique, diga. No. Hable. No. ¿Por qué la gente se toma el K1 en vez de tomarse cualquier bus por 18 si van hasta antes de que termine el boleto céntrico? No manejo. Sí. ¿Cuántos años de diferencia es el límite para atacar a una niña? Tengo 21 y me gusta una de 16. ¿Soy un criminal? Qué lindo. No hay. Bueno, no sé. Estoy opinando, pero no hay mucha diferencia. Arrancarle las muelas. Se va la última. Aló. Aló, ¿cómo andan? Pablo, ¿quién habla ahí? Soy hincha de Daniel acá. ¿Qué haces, viejo? Bien, acá la vuelta. Vos, primero, antes que nada, de hacer una denuncia pública así a mi mujer, ¿viste? Que la muy llevo hablando pronto y mal, ¿viste? prefiere ir a ver La Porquería de Ángeles y Demonio antes de ir a ver De Pie, loco. Ahora por interno le vamos a tomar, pasanos el celular de tu señora, la vamos a llamar. Aparte vos sabes que lo haría el viernes, es el único día que se va mi hijo a la casa de los abuelos, entonces es el único día que te voy para comer. Y hace tiempo que le estoy diciendo, vos, hermana, vámonos a ver De Pie, si no cagamos la red. Vamos a averiguar, ¿quién vio Ángeles y Demonio? La llamamos y le contamos el final. Yo la curo enseguida. Quédate tranquilo. Lo mejor que puedo hacer. Yo me encargo, mañana que viene. Impecable, che, la opinión. Yo, en realidad, más que opinión, en realidad, voy a hacer una duda, ¿no? ¿Quién carajo hacía de Alf? Gerardo Pérez. Gerardo Pérez hacía el padre. Le voy a gritar, ¿no? ¿Vos te acuerdas de Alf? Sí, sí, claro. ¿Quién carajo hacía de Alf? Porque el otro día, no sé, estaba pelotudeando mirando tele y pongo así un canal y veo a Alf y se me planteó la duda. ¿Quién carajo hacía de Alf, loco? Porque digo, chiquitito, pero la rompía, digo, no sé, digo, a ver si me puede evacuar esa duda. Bueno, muchas gracias. Dale, bueno, un abrazo. ¿Sabes que ahora que tira esto, va a parecer joda lo que voy a decir, pero es muy en serio? El miércoles estuve con Pelucita, con el payaso, ¿sí? Pelucita. Claro, ninguna historia que arranque así puede terminar bien, ¿no? Y Pelucita, que es un amigo, está precisando un doble. Doble pelusa, ¿para qué? Pelucita precisando doble. Porque se viene en vacaciones de julio, se viene el espectáculo que hacen. No tendrá una deuda o muerto ahí para... No, te pido que respeto. Se viene el espectáculo de vacaciones de julio y él precisa un doble, porque van a hacer una escena que es Pelucita bueno y Pelucita malo. Capaz que estoy contando parte de la trama de la obra y después no la entendés, va y no la entendés. Pero precisa el que sea parecido a él para hacer el de Pelucita malo. Y hay un juego que hacen como un espejo y el otro hace los gestos que hace Pelucita. Pero tiene que ser peticito como Pelucita, la misma altura, y medio panzoncito. Sí, está medio baqueteado Pelucita. Claro, lo demás se acondiciona, el maquillaje, la ropa y eso, es Pelucita, es el doble Pelucita. Sí, notable. Así que por favor, la gente que esté interesada en ser el Pelucita malo, yo tengo muchos amigos que se morirían por ser el Pelucita malo, pero que no dan el physique to role, o sea, no... son con otra característica corporal. Así que los que tengan esas características y se interesen, por favor, escríbanos o llamen, porque estamos nosotros, yo le prometí que le iba a conseguir el Pelucita malo, ¿está? Gracias, loco, era lo que quería decir. ¿En qué baile te metiste también? Bueno, muy bien, vamos a opinar hoy con la participación estelar de una voz líder en cuanto a tendencias de opinión pública, Mica. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pilla usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. ¡Pero mira quién vino! ¡Papá! ¿Sabes que estuve leyendo un informe que hizo tu amigo Diego Muñoz sobre este amigo Guardiola, viste? Sí. Acerca de la disciplina y eso, que él no concentra casi, no sé qué. Y a los que llegan tarde, le hace pagar multa, pero a todo el plantel. Ponen $100, que para, imagínate que para Samuel esto $100. Una moneda de 5 pesos del auto, ¿no? $100 a cada uno. Pero Rafa, lo que pasa... Y creo que la leyó el director de la radio y nos está pidiendo $100 a cada uno. Pero cada vez que uno de los tres llega tarde. Pero un par de llega tarde ya que debemos. Necesitamos que hagamos bien. Sí, no, pero Rafa, yo los viernes está... Claro, se sabe. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te va? De cambiar el día de grabación igual. ¿Y llegar tarde otro día? No, para hacer los jueves de tarde. Excelente. Jorge, igual yo para mí hay una teoría conspirativa contra Mica, porque no es la primera vez que lo haces, de que Mica está con ahí, ya está con la colita. Con la boca llena de opinión, llena de opinión. ¿Cómo anda vos? En vez de recibirme siempre con esta agresividad constante de parte de ustedes. ¿Sabes lo que es la alegría que es para nosotros? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Sí, tema 1, vamos. Gracias, ¿ya están elegidos los temas? Sí. Ah, perfecto. Así que Mica tiene la cola puestita en el borde de la silla ya para... Ayer vi, ¿no vieron unos enfermos que están en MTV, que se hacen bolsa, que inventan experimentos? ¿Cómo anda, Pizero? ¿Todo bien? Que no sé cómo se llama, que hacen locuras, que se pegan entre ellos. Sí. Había... No me acuerdo el nombre, uno de ellos, bueno, Yacas, fue el que empezó haciéndolo, pero yo no existe más. Este ponían, ¿viste esos juegos que hay en los clásicos, en las clásicas ferias norteamericanas donde que son rotativas, que van, hay juegos infantiles, sí, pero sí, aparte de sí. juegos, ¿viste que hay kermés? Que los tipo kermés, que hay una que los dibujitos le pegan un coso y a ver si llega la pesa arriba, ¿no? Estos pusieron un consolador. Ajá. Y el flaco arriba sin calzoncillo. Yo no voy a creer, gente está enferma, ¿no? Entonces el loco le pegaba y entonces iban a probar. Y el loco se pone, yo dije, este la va a hacer joda. El loco se pone sin calzoncillo arriba, dispuesto a ver si llega arriba no penetraba. No, llegó arriba, pero después en cámara lenta muestra que no hay penetración, ¿Qué tendrá que ver? ¿No? ¿A qué viene? Porque yo tengo, vos sabés que yo tengo una, mi vida gira en torno al arranque de programa. La mía también, Jorge. Entonces yo ya no puedo, si no puedo quedar hasta el lunes con esto. Estuviste perfecto. Nada más, me saqué la gana y ahora... Antes de tirar los temas, al amigo que escribió que Ángel y Simonía en su libro Zapallo Informate, Zapallo Informate ahora es una película también. Bien. Bueno, muy bien. Tema número uno. ¿Les parece? Sí, claro. El tema uno es larguero y es una situación por lo que parece verídica. Vas a bailar. Tenés un trillo, un levante, y te acostás con una mujer. Nunca más la ves. 4 años después, tu hermano dice que su nueva novia tiene un hijo. Cuando los conoces, es la mujer que estuvo contigo y las puertas cierran para que sea hijo tuyo a ese pequeño. Su reacción al verte indica que se puso muy nerviosa. ¿Qué haces? ¿No decís nada? ¿Esperas que ella hable? ¿Cómo tratas al niño? ¿Igual que a los otros sobrinos? ¿Peor porque no es de tu hermano, ni mucho menos tuyo? ¿Mejor porque capaz que es tuyo? ¿Qué haces? Opinen porque es muy importante, dice tu oyente, que no firma. Ah, si llega a ser cierto, esto, qué situación jodida que está viviendo, hermano. Pero qué situación jodida, de verdad. Bueno, pues ya estamos en el tema. Yo lo que recomiendo, por lo menos, porque es... te decís, Tomasito, no sé cómo se llama. El tío te va a sacar a pasear. Y cuando lo saque a pasear, ¿qué le saque sangre? Un ADN. Claro. Está bien, no está mal la idea, Rafa. Pero ¿cómo le vas a sacar sangre a un guacho? Ah, se cayó, se raspó, jugando a la rayuela. No, buscá la oportunidad, de verdad. Pinchás ahí, chau. No, es aberrante. Después, a mí, vos sabés que no me parece tan locura lo de Rafa. ¿Lo vas a secuestrar para sacar sangre? No, secuestrarlo, es tu sobrino. Lo sacás a pasear un día al parque o en la movida, pum, le sacás sangre. Sacás sangre, yo hablaría derecho con la chica esta, la separaría, le haría un lado de la reunión y diría, vení. Esa es otra también. Es un poco más sana, ¿no? Decirle, che, esto, ¿cómo? ¿Qué pasa con esto? ¿Este botija qué es? Eso a mí. Capaz que, claro, tuve una vida muy promiscua en ese momento y hay varios candidatos para eso. Yo está bien lo que decís vos. Y en caso de que ella te diga... ¿Venga? Sí, puede ser un tema importante. No, y en caso de que ella te diga, mirá, la verdad, te soy sincero, Pablo, yo no sé si es tuyo o no, pero hay chance que sea tuyo, me parece que podemos ir al plan B del Rafa, ¿no? Porque a mí lo que sí me dolería sería plantear la situación a mi hermano sin tener la certeza de que sea. Tuyo, claro. ¿Para qué le voy a hacer sufrir a mi hermano de que el hijo puede ser mío, que se fume todo el examen de ADN con nerviosismo? Si el examen de ADN después dice que sí, que es mío, ahí lo tendré que encarar a mi hermano. Pero ¿para qué hacerlo sufrir ante mano? Mirá si dice, no es tuyo. Chao, hermano, te quedas tranquilo. Hay que ver si ella se acuerda de él y si qué dice ella. No, ella se acuerda de él porque viste que dijo que estaba muy nervioso. Ah, y a la hora de encararla, porque... Sí. Ojo, que ver, porque yo si, si es una mina jodida, yo le saco sangre de bobera. Le saco sangre de costado a él, la botija y chao. Ay, no, perdón, me lo pregunta el tema que a mí no me queda claro. ¿La mina tenía un hijo que no es del hermano o que puede ser del hermano? No, el hermano se puso de novio. Se puso de novio con una muchacha que tenía un hijo. Ahí va. Que podía ser el de él. Claro. El pibe tiene 3 años y meses. Ojo, si igual capaz que para el hermano es mejor noticia que el hijo sea tuyo que sea, no sé. No, yo sí soy el pibe este. Sí, Jorge, ¿a vos te gustaría estar con una mina que tu hermano? Pero ahí yo sirvió el pibe y es igualito a mí, ¿sabes lo que es? El examen de acá, que pague con todo, el lógico de mi hermano, ya. Pero tú eres muy sobrino. Vos un sobrino muy querido va a ser, pero... Nah. Muy querido, porque es hijo. Claro. Pero eso es lo económico. Vos querés clavar a tu hermano con la mutualita, con la escuela, la educación, con todo. Lo económico ante todo. Ahí cambia la situación. Yo en un momento pensé que podía ser, que tenía chance el hermano también de ser el padre. No. Ninguna. Muy bien. Creo que es el paso de Pablo primero hablar con ella y el segundo el de Rafa. Dos. Muy bien, dos. ¿Cuál es la manera más rápida para que se te pase el pedo y o borrachera? ¿Jorge? Desconozco, me encantaría saberlo, ¿no? Yo creo que un buen susto... Pero claro, te tenés que dar de bombo con un auto contra algo, ¿no? A ver, o que te paren la policía... Nah, algún, yo creo que un susto es algo que sí, enseguida te sacude, ¿no? Es algo que, epa, ¿qué pasó acá, no? Y después creo que el tema de lo... El caso del verano, un baño en la playa, en el agua, también ayuda, ¿no? Después desconozco, dormir. Sí, claro, dormir es la más sencilla, ¿no? Dicen que hay que tomar mucho líquido para mucha agüita, mucha agua para orinar. ¿Antes de dormirse? Cuanto más orines y demás, más estás sacando el alcohol de la sangre. También hablan de un vaso de leche, no sé. ¿No? Un vaso de leche. Sí. Pero eso es más para la resaca que para sacarse el pedo. Es para sacarse el pedo la pregunta, ¿no? Yo creo que el baño de agua fría es un clásico. Sí. Y los hielitos en la zona baja. De ahí dice que también, hielos en y acá atrás, en la nuca y en los testículos, ¿no? No sé, nunca me pasó. ¿Qué te pasó de sacártelo? No, se me fue. Tres. ¿Qué harías a modo de promesa por ver a tu equipo campeón de la Copa Libertadores? Ay, no pude. Copa Santander Libertadores. Estoy perdiendo el tema de los viernes llegar tarde y me estoy perdiendo todo el fútbol. No nada. Yo ayer pensaba, por ejemplo, para mí es inviable que un cuadro uruguayo salga campeón de América, ¿no? El primero de Nacional otra vez. Y yo decía, si Nacional sale campeón, ¿qué podría prometer? ¿Que me posean en vivo al aire en la emisora? Porque... pagarle un dinero a un moreno que venga y me emperne acá. ¿Qué querés prometer? ¿Vos animás? Vamos a una promesa ya. Yo tengo amigos que no precisas pagarle. Sí. Y acá con mucho gusto que me empuje, ¿no? Yo con la camiseta firmada por el Nate Campeón de América. Claro, claro, pero para... Te convendría verte la camiseta del tradicional adversario. Sí, sí, la situación de que... Pero te van a emperrar con la nacional. No. Te pongo una máscara de Teluz o de Jota Morales, no importa. Ahí está. Perdón, que promete lo que quieras ya. Anímate a prometer eso. No me voy a terminar ver si son así, pues soy campeón de América. Sí, por eso. Yo me dejaría mover. No sé si prometido. Prometido y está grabado, ¿no? Y está, y va a ir al final del programa. Los jugadores. Y va a ir en lo peor de segunda pelota. Vamos a hacer una cosa, Rafa. Porque esto es un paréntesis. Vamos a hacer una cosa. Vamos, porque que te vengan y no lo vas a preparar. No, pero pará. Somos los tres hinchas de cuadros distintos. Sí. ¿Está? Si Nacional sale campeón de la Libertadores, a vos te poseen en vivo. Si Defensor sale campeón de la Libertadores, a vos, Jorge, te posean. No, pero me parece que lo posean no va a ser factible, porque si sea salir... Yo digo, de chuponear con Abigail o un travesti acá. Que es posible. No, porque nadie va a venir acá. Sí. Que nadie va a venir acá. A venir, sí, pero digo, que él no se va a dejar, por más que se salió campeón, ya no. Sí. Pero sí... Chuponear es un traba, esa es más normal. Es más normal, creíble. Durante un minuto chuponear de lengua con Abigail se puede, o con cualquier traba. ¿Defensor campeón de América? ¿Bancás esa? Yo banco. ¿Defensor bicampeón uruguayo? No, eso ya está hecho. ¿Qué crees? No. ¿Zorro campeón de la liguilla? Cerro... ¿Me comes un trapo, eh? ¿Zorro campeón de la liguilla? Mirá que tiene chat. Mirá que ha caído Cerro. No, pará. Clasificar primero y ganar a la liguilla. Pero anda bien Cerro, que está cuarto. Sí, pero si hay que ganar la liguilla, no está más. Bueno, dale, vamos arriba. Perfecto. Lo mismo, es el mismo para los tres. Y de la Libertadores. Muy bien. De la Libertadores, lo que es un cuadro grande. Ya que apuestan por campeón de Libertadores. ¿El traba lo puede elegir cada uno? No, nosotros. No, pará, no. Lo tenemos a Zulma y lo bate y tenés como una vieja. La voz es que puede llegar a ser tremendo eso. Podemos meter 1000 personas acá abajo esperando el chupón de, sobre todo Fabregat. Ah, campeón de América. He chuponeado un minuto por reloj. Pero campeón de América me como a Zabalero. Lengua. Quedó. Cerro campeón de la liguilla. Defensor y Nacional de la Libertad. 4. Tenemos un amigo insoportable de toda la vida, un ladilla, un hincha pelota. Y hace unos pocos días. Perdón, me estoy pensando en la imagen de ese día llegar a la radio y decir. Ya van cayendo mensajes de amigos de mi familia, ¿verdad? Digo, de mi señora esposa. Sí, claro. Vos que estás diciendo en la radio, ¿no? No. Este amigo, muy ladilla toda la vida, se recibió hace pocos días de abogado. Y la pregunta de los amigos dice: ¿qué es lo peor que se le puede hacer en su fiesta de recibimiento para cobrárselos? Perdón, ¿no te dediqué lo que le den? Nada, una prenda, muy pesado. Un amigo muy pesado, esos que joden, siempre están haciendo maldad, rompiendo las pelotas, y se recibió y se la quieren dar a uno. Quieren devolverle después de tantas despedidas. En la fiesta de recibimiento. Yo para eso no, para la maldad... Mira, Jorge, vos tenemos un amigo muy amigo en común, nosotros dos, que me contó la peor prenda que yo escuché en mi vida. No era para un recibimiento, sino para una despedida de soltero. Y les paso el pique. Emborracharon al novio, lo llevaron a fiesta, no sé qué, lo embarracharon, lo dejaron inconsciente, él y su barra al médico. ¿Ah? Eso es increíble. No, es increíble. ¿Ah? Cuando estaba inconsciente, le enyesaron la pierna. Le dijeron que se había fracturado. Hasta arriba, pasando la rodilla. Qué verdad. Y cuando se despertó, le dijeron que se había fracturado. Que se había quebrado, había tenido un accidente. Yo lo escuché, no puede ser cierto eso. No, bueno, lo llamamos y te lo dice porque te dice, wow, fueron mis amigos. ¿Está? ¿Ah? No, compañero de la productora. Así empieza la historia. ¿Está? Sí. Yo eso no sé qué le dijeron que estaba quebrado. No, pero eso no es lo peor. El tipo se casaba los dos días, no le dijeron nada. No, se casó de la luna de miel. Se casó de yeso y se fue de luna de miel al Caribe. ¡Yeso! Yeso. Yo me voy a poner la cabeza. Y muletas. Cuando llegó en el aeropuerto, lo estaban esperando y le dijeron: sacate yeso, tarado, que no tenés nada. Sí, no les hablo nunca más. Esa está muy salada. ¿Y la novia? ¿La novia? Nunca más. Pero el otro día aquí que Gianucci contaba una de periodismo deportivo, que en parte sabía, acá Jorge, por ejemplo, el operador nuestro, de palabra, también la sabe, que una despedida de dos periodistas deportivos le pusieron un yeso en la cabeza, con uno que estaba ahí, que era, sabía de medicina, y claro, y el yeso se secó, les tomó el Lope. Me parece que, claro, uno empieza a marear y a perder el conocimiento porque no podés sudar por la sabiola, empieza a estar mal. Claro, se ve que no sabía mucho de medicina, que le hizo yeso. El yeso se les pegó a los pelos, el cuero cabelludo, y no se lo podían cortar después del yeso, porque les arrancaban los pelos y le quedaba la tapa a la vista. Yo no estoy de acuerdo con el tema. Bueno, casi se pela. No le podían cortar el yeso. Yo no estoy de acuerdo con el tema de las bromas en la fiesta de aquí, en la fiesta de pedida soltero. Sí. Para mí, el tipo tiene que pasarla bien, bien. No mal. Sí, perfecto. Sí, esto es un recibimiento, hasta, es distinto. Hasta determinado momento. En determinado momento la fiesta ya no es de él. Vos sabés que tenés una pinta de ser maldades vos en ese tipo de eventos. Sí, también me lo hicieron cuando lo casé, ¿no? Sí, claro. También lo hicieron. Bueno, y este... Están mandando mensajes ahora recordándolas también. Que vos le hiciste. Y que le hicieron a vos. Vos, Pablito... Pero eso que sigue viendo. ¿Tema no? ¿Queda uno? Sí. ¿Estás seguro? ¿Vos estás seguro que lo cuarto? Sí, claro. Era un recibimiento, hay que, es una maldad pero un poco distinta, ¿no? Es una común mala leche hacer una broma jodida con alguna situación armada o algo. Que aparezca un traba y haga una escena como que le dé la... Ya están apareciendo trabas que se ofrecen a través de mensajes de texto. Yo ya elegí el mío, es el Pantera, es un morocho allá del cerro. Mirá, el pelo, ¿no? ¿Se lo conoces? ¿De la teja? De nombre, dice. De nombre, claro. Dale, Pichero, la verdad. La verdad, ha hecho la fianza. La verdad, ha hecho la puntadera del Pantera. El Pantera es el Chengue Morales, más o menos. ¿No? ¿Estoy exagerando algo, Fede? Es el Chengue Morales. Ah, el Pantera me lo chuponeo acá en vivo. El Pantera le dicen un traba. Esto, y perdón, y si no se cumple, ¿qué? No viene más. ¿Qué ha despedido, Flamo? Automáticamente. Marcelo Fernández dice, para vos, un amigo, la periodista, sí, que no vale, que tiene que ser algo que nunca hayas hecho. No, yo jamás me chuponeo. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Sientan los coquenos tres a Rafa Cepillón. Llega a los cines la película uruguaya que arrasó en el Festival de Berlín. ¿Por qué se distanta esa chica? ¿Qué te importa? Gigantes. Una historia de amor XXG. Estreno 22 de mayo. Solo en cine. Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio en vivo en Sala Zitarrosa, presentando su disco Cantor de Esquina. Jueves 4 de junio, 21 horas. Ya están las entradas a la venta en todos los locales de la red UTS. MPU, Montevideo Music Group, la marca de la música uruguaya. ¿Sabés por qué Claro es la única compañía que te da números para comunicarte gratis de verdad? Porque no te da 1,000 o 2,000 minutos gratis, te da todos los que necesites. Sí, con tus números gratis de Claro, hablas todo lo que querés sin ningún límite de minutos. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro.

Escuchamos espíritus en un mundo material, Fede, ¿no? qué lindo que suena en castellano. Qué lindo suenan estos temas en español. Sí, la música de Police. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que vengo a contarles. Porque vengo a presentarles... No sé cuántos policías hay para los partidos de fin de semana en el fútbol, ¿no? Más o menos también. Hechos de sangre, o sea, cartelera para el fin de semana. Hoy viernes Luis Eduardo Aute va a estar en el Plaza Cancha, donde ayer fueron los premios Graffiti. Presentación de Memorable Cuerpo. También Virus, la banda argentina, viene a la Trastienda hoy también, Fernández Crespo 1763. Fernando Cabrera va a estar en Espacio G con su espectáculo Reservado a las 21:30 horas, la anterior es a las 21 horas. Cadáveres Ilustres, El Ojo de Horus y Locomotive en BJ Bar Soriano 820 esquina Florida a la medianoche. Y Numa Moraes junto a Los Aparceros, artista invitada Gisela Sosa, en la Sala Cita Rosa también hoy a las 21 horas. Y hoy, para mañana, hoy creo que hay una, no hay una. Hoy creo que también en el shopping en el Under Movie también hoy, y que aprovechenlo porque no pasa seguido, De Pie 2. Ajá. Hoy y mañana. Mañana también, y hay dos funciones hoy y mañana. ¿Cuatro funciones, profesor? Tiene que aprovechar, ¿no? Porque no, se ve que es muy divertido, porque la gente... 11 es el teléfono donde tiene que llamar. Pueden llamar para el fin de semana. Llame ya porque debe estar agotado. Claro, sí. Pueden llamar para el fin de semana que viene ya, igual. Porque va a estar el fin de semana que viene. Se será descacharrante, ¿no? Se será descacharrante que es permanente. La que debe descacharrante lo ha calificado así. Descacharrante, ese debe ser descacharrante. Escuchá, muchos mensajes que dicen, yo conozco al Pantera, vení, Fede. Labura en el viaducto grande, Rafa. Vos, el Pantera, bueno, porque esto es muy cierto, se te cruza contigo, ya lo nitrovino, así por ejemplo. Te vas a entrar en Pantera. Pero es que vos te vas a chuponear si Cerro sale campeón, sí, de la Liguilla. Caminando en pedo abajo el viaducto los domingos a las 6 de la mañana, sos un crudo, Rafa. Rafa, vive Pantera, yo era guarda del 17 en la década del 70 y era mayor que yo. Es muy mayor. Es muy mayor. Pero Rafa, pará. Es un morocho de 2 metros que parece el chengue con peluca, de noche changa y de día trabaja en la Contru. Bueno, no sé si es cierto. No era poco, no era. Pero muy mayor, aparte. Con peluca rubia y tapado de piel, es cierto, tiene un tapado de piel muy lindo. Saludos a los peloteros. Tenés que ver al Pantera levantarse el vestido largo para hacer pis contra un árbol imperdible, minuto. Bueno, pero es un fan, están todos los fans del Pantera. En la fábrica de Santín Carlos Rossi, la ruta desde el 85, y el Pantera ya era leyenda. Debe ser un viejo ahora, Rafa. Está hecho crema el Pantera. Hay que darle un beso, y después tiran otros ejemplares más allá del Cerro, Cucurera, Miguelito, La Surraca, el Marquito. Pantera, porque ya vamos a ir la carrera del Pantera. El Pantera para una cuadra de casa, está abajo del viaducto, en el Paso Molino. Increíble, le faltan todos los dientes y cayó en cana por dos muertes. Ah, bueno. Ahí ya empezamos con la presidencia. Esa no lo sé, pero es cierto, sí que trabaja por ahí Pante y le mandó. Pante. Pante. Cariñosamente lo llama. Claro. Qué maldad que le puso Pantera a un traba, ¿no? Es un grado. No sabes lo que es. De verdad que mismo mide 2 metros, está inmenso, o sea, imposible. Y debe tener una brotola, aparte también lo importante. Seguido, digamos, alcoholizado, con la peluca media como de costado, así. Chacá. Y es cierto de que orina, yo lo he visto en el puente, porque va caminando, hasta el viaducto va caminando, del cerro hasta el viaducto va caminando. Orina, lo he visto orinando en el puente, remangándose el vestido, ¿verdad? Qué lindo, sí, qué linda imagen. ¿Y vos estás seguro que querés que Cerro salga campeón de la divisa todavía? Yo creo que salga campeón y voy a cumplir con mi apuesta. No, sabes que no. Voy a cumplir con mi apuesta. No te voy cumpliendo con la apuesta. Voy a cumplir, no, capaz que lo del Pantera lo vemos. Vos, Jorge, vos te chuponías a Abigail. No, tiene que ser. Abigail ya manifestó. Tiene jurada, ¿cierto? Ya tengo son papás. Para, un minuto me parece mucho. ¿Podemos bajar? No, un minuto es muchísimo tiempo. Yo le digo el minuto. Es propio cronometrar ahora y yo te aviso cuando termino. Sigue hablando. Chuponeo de minutos propio de Licial. Desesperado. No se ha dado nadie da un chuponeo de minutos. Debe tener una aspiradora en la boca. ¿Estás controlando los segundos, Rafa? Y mucho menos. Mira, te digo que vas 10 segundos recién. Claro, más gente todo el tiempo chuponeando con Pantera, Rafa. Y ya a esta altura de Pantera se calentó y te empieza a tocar las nalgas, por ejemplo, ¿no? O sea, los gérmenes de la Pantera te tomaron los riñones. Sí, sí, claro. Yo me como, no a Abigail, yo me como una vieja argentina que en el mes Zulma Lobato, le pago el pasaje de barco. Y me hinco el diente acá. ¿Y es homosexual? Sí, claro, es un traba de 665 años hecho acá. Que va a Crónica TV y le toman el pelo porque canta, es increíble. 40 segundos van recién. 40 segundos. Todo ese tiempo chuponeando con el Pantera. Chuponeando con el Pantera, con Abigail, con su hermano Bato. ¿Saben quién es, al final, ahora mientras termina la cuenta regresiva, quién es el que... ¿Quién hacía Alf? ¿Quién? La pregunta, el tío de Varilla y también otro amigo llamado Carlos nos mandaron la respuesta. El tío del tío de Varilla, es decir, quien hace de Alf se llama Mihaly Michu Mefaros. Un húngaro de 83 centímetros de altura que se desempeñó en infinidad de proyectos de cine y televisión. Tiempo, recién terminó el chuponeo, ¿eh? Es terrible, yo lo bajaría a la mitad, 30 segundos. Un minuto. Ahora, qué poca fe que no, porque estoy pensando el tema de Pantera, porque en realidad vos habías dicho que uno elegía el peso del contrincante. No, ahora, yo elegí el Pantera, pero ahora que creo que tenés un gran conocimiento del ambiente de los trabas, prefiero elegir yo, cada uno elige el suyo. Sí. Sí, él eligió el Pantera. Sigue llegando cosas sobre el Pantera. Ya se viene Edison Campiglia, el presentador de la familia. Yo soy guarda del Paso Molino y el Pantera va a ser lo más feo que vi en mi vida. Por eso el Pantera te regala el bondi. Pantera, 2 metros, peluca, 65 años sin dientes y voz de tinto de 14 litros, dice. ¿Es un malobato? Mírenle, mirá la jeta. ¡No! La vi. No, pero aparte esa cuando canta la de la comedia que hizo famosa, ¿cómo es? ¿Resistiré? Sí. Ay, se la pone a cantar y dice, ya sabes. Pero entonces, ¿sabes qué? Porque, ¿viste el personaje que hacían en Tinelli, que hacía Gladys Florimonti, que se llamaba Zulma? Debe ser por ella, porque es media parecida, ¿no? Los ojos desviados y eso. Porque es una onda así, ¿no? Pantera 2 metros, peluca, 65 años sin dientes y voz de tinto de 14 litros. Mira, escuchad, mido 2 metros y paso por abajo del viaducto todos los días a las 5 de la mañana. Y el Pantera siempre me dice, un hombre grandote para una mujer grandota, dice, con la voz del Canario Luna, dice que se la mete. Rafa, trajiste alegría a la familia, nos mudamos de La Teja hace 14 años y el Pantera ya era famoso. Que se usaba pollera blanca y un pañuelo rojo, dice. Mira, nos escribe un integrante de las fuerzas del orden que dice, al Pantera la única manera de detenerlo cuando se desacataba era amenazarlo con sacarle la peluca. Es probable porque es siempre la misma parte. El mejor topu es el Freddy, y tengo número de celular que te puedo dar para confirmar. Y bueno, después ya habla de las virtudes. Opa, alguien acá nos dice que se peló hace un año el Pantera. No. Que se le llevó un... No. Que tremenda noticia. El Pantera vive. Ay, mira, y hay otro que dice, pará, porque este hay varias versiones. El Pantera vive, pero no le doy un beso ni que Tigre saca campeón del mundo. Este debe ser de Pampín, ¿no? Claro, el Pampín es de allá de la Teja, claro. Salado, salado el Pantera, qué desafío. Aparte anda calzado, dice. Hay muchas anécdotas buenas del tipo, dice. Bueno, otros hinchas de fútbol también pueden mandar sus promesas también para que ese día, si surge en el agro, claro, se cumplen, hacemos una simultánea. Ahí va. Bueno, siguiendo con Alf, un datito nomás. Bueno, hizo papeles menores como Jerry, pero después dice, solamente participó en 9 episodios, porque el traje de extraterrestre era muy caluroso e incómodo. Luego los productores decidieron utilizar una marioneta para mover el simpático personaje. Esto, si quieren, lo encuentran en Infobae, ahí en infobae.com, ahí está. El tío de Valilla nos mandó inclusive la foto. Si hay tanto asunto del Pantera, que de verdad es una verdadera institución, y yo desconocía totalmente de su existencia. Pampín, que dijo que vive, llamamos a toda la gente que nos escucha en la Teja y en el Cerro, saquemos cuadrillas hoy de noche para fotografiarlo. A perseguirlo, como si fuera. Lo fotografiamos y colgamos la foto en internet. Y perdón, ¿cuándo vamos a ir a La Razón? Hoy, ahora si querés, después de acá. Yo, vos sabés que... No sean sorete que yo tengo que llegar. Que... No me disgusta ni nada. Yo no tengo nada que hacer ni hoy ni hasta el domingo al mediodía. Bueno, el Pantera es de la Teja, el negro de cuero y leopardo. Ese tipo es una institución en el barrio. Un día mi viejo va a La Razón, la pizzería, y viene un tipo y le pide plata para ir a buscar a la mujer que lo iba a liquidar por quedarse chupando. Él accedió a prestarle con la condición de que se lo devolvía cuando venga su mujer. Pasa el rato en la cola y viene un carro a caballo y se baja un traba bastante grande y de color y le dice, flaco, gracias, y le da la plata. Mientras del sulky saludaba al tipo. Dice, o sea, la mujer era la... O sea, que conoció al esposo del Pantera. El esposo del Pantera. ¿Qué? Ese es el Pantera de mi barrio. Amable, humilde, honesto y dejando a... Muy bien. ¿Qué trabas aquello? Gente que se con nostalgia. Claro. Trabas una en los de antes. No empezamos así, ¿no? El Pantera vive y lucha, claro. Claro. Al Pantera, para encontrar la ropa interior hay que bañarlo 3 veces. Parece Calatrava con peluca, dice. Si te pide el vuelto, más vale que salgas corriendo, dice. Hay muchos mensajes. ¿Querés seguir con el tema de Pantera? Mi viejo debutó con la Sarita y el Pantera. Y tiene 70 pirulos. No, pará, tan veterano puede ser, ¿no? ¿Pantera? ¿70 años? Y bueno, hay uno que dijo que en la década del 70... 60 tiene. De 70 ya pasaron 40 años. Sí, ¿no? Sí, 60 y pico va a tener, sí. Llamo a un amigo, al pájaro, Nicolás Gentile, que es un amigo que tuvo relaciones... Que estoy seguro con... que estás mandándolo en cana con una fuerza en este momento. No. Estoy seguro que nunca tuvo relaciones, pero vos lo querés encerrar igual. Te juro que sí, que tuvo relaciones con el Pante, que me averigüe la edad de su novio, ¿no? Sí, está vivo el Pantera, afirma alguien que lo ve todos los días, ahí en el viaducto, bajo el viaducto. Dice que no se mete con la gente del paso. Dice que es como el peluca, respeta a los del barrio. Respeta a los del barrio. Dicen, ¿por qué no colgarle un pasacalle al Pantera? Ah, gracias por darnos tantas alegrías. Gracias. Y convocar a la gente del barrio en una especie de homenaje. Porque ¿por qué los homenajes después de muerto, no? ¿Por qué no el jueves de la semana que viene o el viernes? El viernes, Rafa, cuando vos te quede bien, colgarle un pasacalle en el paso moderno al Pantera. ¿Por qué no? El homenaje los humildes. El cartel dice Pantera, gracias por darnos tantas alegrías. Sí, bueno, pasando. Pero pará, no, pero la hora del programa estará ahí en el viaducto, no. Está durmiendo, ¿sabes? Claro, ese tema, porque hacérselo. Bueno, pero no importa, no tenemos que no tiene que estar él o ella, digamos. Porque. Vos decís el testimonio del barrio, de la regalo, gente. Un regalo, ni sacamos cartel nosotros. Claro, está bien, de repente que él llegue de noche como tantas noches durante tantos años. La peluca bajo el brazo. Y que llegue a eso. Y que en su soledad, en la soledad de una noche de invierno abajo del viaducto, una noche más de tantas, el tipo mire y apucha que vale la pena estar vivo. Algo bien haber hecho. ¿Cuánto oyente come trapo que tenemos como el gorro de Leo? Que dice, el viaducto es un amor lleno de retrabitas divinos. Por Emilio Romero para un rubio que estoy enamorado. Y lo peor, era compañero de clase de mi hermana. Cuando empieza a saltar la bronca, empieza a saltar para todos lados. Sí. ¿Tenés algo más por ahí? Rafa, fíjate por ahí vos. El Pantera siempre estuvo ahí, tengo 29 y nací en La Teja, puedo tener 60. Y es cierto, el esposo tenía un carro de caballos. Excelente.

Hola, hola, soy Lina de Dúo Los Pasianteros y yo también escucho a Edison Camilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, estamos muy sumamente escuchados, de gran categoría, es su director Edison Camilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Los Pasianteros, y es para saludar a la familia Edison Camilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Terry, yo también escucho a Edison Camilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca, y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Buena del pueblo, reina, y reina el pueblo, es tu esperanza. Qué placer cuando pasan 52 de las 4 de la tarde, ya en la última, en los últimos 40 minutos de la semana de segunda pelota, lo que espera y reclama todo el país, la presencia de Edison Campiglia. ¿Cómo anda, Edison? Buena, placer será para usted, pero para mí arrancar mi columna, mi espacio, escuchando la murga mierda esa que están pasando, la verdad que a mí no es ningún placer. Murga de la Unión, que me pongan, ¿no? De la Teja no hay murga. La Teja, ya estaban hablando, hay traba en la Teja, no hay murga. No, pero discúlpeme la molestia, porque... Discúlpeme la molestia, no, discúlpeme que lo contradiga. Pero, ¿usted no le gusta la Catalina, la Mojigata, Queso Magro y todo eso? Eso ni de la Teja son ni del barrio, son teatero. Son de las facultades, porque ahora es la nueva moda. Usted no... En las facultades, en vez de estudiar, hace el murga. ¿Y por qué no estudia al mejor? Que bastante burros son. Bueno, pero ahora, que usted diga que la reina de la Teja no es una murga, no con es la una trayectoria murga, de la reina. Un comité de base que cantan. Es eso. La reina de es la una asamblea de comunita, se juntan y cantan canciones. Y en vez de cantar La Juña de las Piedras o Aquí se queda la Clara, cantan Malvin. Pero es una murga histórica la reina. Encima le cantan canciones a Malvin, no, ni conciencia de clase tiene. No, pero no es Malvin, le cantan a todos los barrios. Sí, arranca por Malvin, ¿por qué no arranca por el Borro? ¿Quién le hizo canción al Borro? La Soleada, una murga de la Unión. Ahí tenés. No, pero ¿cómo? ¡Decímelo a mí! ¡Que soy del Borro! Ponémela, creo que está ahí, en los discos nuestros, soy del Borro. No, acá tenemos poco material de murga. Esta murga, esta radio, tiene mucho más. No pasan mucha murga, ¿no? No se pasa, pero no se pasa. Le diré que solamente se pasa en este momento. ¿A qué hora pasa el murga? Pero conseguimos los 8 de Momo. Ahí está escuchando el Chapito de la Feria, ahí tenés. Momentos que no se logran, no. De Correa, creo que es de Correa, de los 8 de Momo. Ahora el Chapito se fue a vivir a España, entonces son los 7 de Momo. Vos lo contratás y te caen 7. No, son 8, no son los originales, digamos, ¿no? El Chapito no está, entonces son los 7 de Momo. ¿Qué jugador es Chapito, no? El Chapito te tocaba el redoblante también. Tocaba el redoblante. ¿Y la falta que le pare? La falta y resto, por ejemplo. ¿Vamos a hablar de murga o vamos a hablar de teatro y peludeces? ¿De qué querés hablar? Si querés otro día hacer una columna de droga y de teatro y marica y hablamos de esas murgas que te gustan a vos. No, yo no digo que me gusten. Me gustan a mí, pero como yo respeto las de la Teja, las de la Unión, las murgas jóvenes, me parece que son distintos estilos, pero que la todas... La murga de la Unión, lo otro es otra categoría. Tendría que concursar, pero en otra categoría. Usted era hincha de Saltimbanqui, ¿no? Seguro. Campiglia, perdón que cambie de tema, pero ¿sabe cómo le dice acá Javier a usted? A ver. Dice, a Campi le dicen Rulemán nuevo. Ay, Dios, qué... Porque por la grasa no se le ve las bolitas. La pelotita, che. A ver, Javier, me lo sé todos eso. Todos. Bueno, no empiece con la bobadita. Antes de entrar en ese juego... Escondido entra el anonimato de estar mandando mensajitos que den la cara si les gusta, ¿verdad? Bueno, muy bien, pero Campiglia, vamos primero. ¿En qué anda? Porque el viernes pasado me quedé preocupado. ¿Sigue con equipos Campi o no? Estamos a full estamos con equipo Campi. Las 24 horas... Trabajando con el equipo Campi, la consultora de DNC Campi, que es el salvador de la familia, la única consultora objetiva, imparcial, que no se deja influenciar por nadie. ¿Pero sigue haciéndole la campaña a Morimbayo o no? Eso no es la consultora, eso es como la agencia de publicidad de equipo Campi. Es otra oficina, tenemos otra computadora destinada. Hay parte de una que es una gran empresa y hay dos computadoras. a la campaña. Sí, el Masi maneja la dos porque es el único que tiene operador PC hecho. Pero sabe que hacer encuestas y al mismo tiempo manejar la campaña, no sé si está bien, ¿eh? Igual lo hace muy bien, sí. Lo hace muy bien. Hay gente que, claro, no tiene la posibilidad, no tiene la inversión para poder comprar dos computadoras. Yo lo que quiero decirle. Son dos computadoras muy buenas, XO. XO. Yo no entiendo un pomo de computadora, me puede estar hablando. Una es verde y blanca. Ah, bueno. ¿La pantalla? Toda. La verde y blanca. Que igual. Tiene. Sí, esa tenemos, conseguimos. Dos del plan Ceibal, tienen. Dos burillas que no entiendo la escuela ahora. ¿Y ustedes se quedaron con la computadora de dos chiquilines? Y con los burises también. Nos quedamos con todo, porque si no tiene computadora, después lo agarran de pilda a la escuela, entonces le dijimos que ya ni vaya. Lo tenemos ahí trabajando. Los tiene, ya me dice una cosa. Le salvamos la vida. Porque iban a perderse en la perdición que es una computadora para un niño, que el niño, como todos sabemos, es tarado y no sabe manejarla. Entonces le sacamos la computadora y lo tenemos trabajando ahí. Bueno, ¿y en qué anda ahora? Que el niño es tarado igual, es aberrante. El niño es tarado, sí. No, ¿en qué anda ahora? Bueno, ahora queríamos leerle, si me permite, porque andan circulando los rumores de ahí, que nos difaman. Entonces quisiera, si me permite, que le lea un comunicado oficial, escrito de puño y letra mío, ¿ah? En realidad el puño es mío, pero la letra es del Masi, que escribe precioso. Firmado por Amoril Valle, técnicamente no está firmado, porque se lo llevamos para que lo firmara y no nos atendió, no nos atiende. Para, a ver si, espere, a ver si entiendo bien. Usted está planteando que hay una carta... Comunicado, de... no, ningún carta. Carta del Rey de Bastos, bueno, no. Comunicado oficial. Opa, oficial. Sí, de puño y letra mío. Suyo. Sí. Firmado. Por Amorín Valle. Amorín, José. Pero no tiene la firma. No, o sea, es firmado, pero todavía no está firmado. Porque no es oficial, porque si es una carta que no firmó a Morín Valle, quiere decir que de alguna manera todavía o no la leyó o la leyó y no comparte. Pero esta es la letra, firma, vos bailes, sí, firmame acá y te firma. Y, no, pero estamos no hablando, va nadie a pedirle autógrafo. Pero estamos hablando de un candidato de una trayectoria política importante. Por ejemplo. ¿Por ejemplo qué? ¿Cuál es la trayectoria de Morín Valle? Mira, Morín Valle, no sé, hace mil años que está en el Partido Colorado. ¿Y lo qué? Mismo se puede decir del edificio del Partido Colorado, pero ¿qué sabe usted de la trayectoria de Amorín Valle? No, la verdad que no sé, fue ministro, ¿cómo no? ¿Fue ministro? Fue ministro de Educación y Cultura. Bueno, está, ahí va, fue ministro, pero aparte debe ser un militante de años, de décadas en el Partido Colorado. Sí. No creo que el tipo firme una cosa sin leer, sobre todo si es un comunicado que se va a repartir como oficial. No pudimos hacérsela llegar porque no la pudo atender, está muy ocupado con la campaña y está a full también, a full. ¿Pero cómo no lo pudo atender si ustedes son los que le hacen la campaña? Porque está para arriba y para abajo. Nosotros le armamos la agenda también. Nosotros le mandamos toda la campaña, le tenemos la agenda y le pusimos una secretaria. Él es el que lo lleva a él para todos lados, digamos. Pero y si le armamos la agenda que él no tiene descanso. Usted le arma la agenda, claro. Y la misma agenda es la que no le deja firmar un comunicado, que ustedes son los que lo hicieron. Qué chantada. Porque está para arriba y para abajo, porque nosotros le armamos, le cuento, para que tengan una idea de lo que es un candidato. A ver, ¿cómo es la agenda de Amorín Valle que le armó el equipo Campi? Mirá, nosotros le armamos como una brillante idea que se me ocurrió a mí humildemente, ¿verdad? Le armamos como la gira esta de la pueblo a pueblo, que sí. Nosotros le armamos una, la putero a putero, se llama. Entonces va recorriendo todos los puteros del país, uno por uno, porque queremos reivindicar el putero de quilombo, de pueblo, como centro social, donde se tejen las mayores relaciones sociales, laborales, culturales, porque entonces... Ahí se da todo, ¿verdad? Se teje, se todo. Entonces, va a morir, habla con la madama, se atiende con las chicas, se toma una copita, se sella la mano para poder volver a entrar y salir, para salir a fumar un cigarrito. Saca foto, ¿ah? Vamos, uno por uno, de uno a otro, de putera a putero. A veces se lo complica porque llegamos y ya pasó la caravana del cookie un rato antes, entonces ya están convencidas, no la podemos convencer. Pero lo tenemos ahí, pa, Pero perdón, entonces no es ni siquiera original su... No, pero nosotros... Pero usted, ¿por qué? ¿Usted cómo va? Usted dedíquese a hacer la campaña de Morín Valle y no se meta con los otros candidatos. No, pero nosotros nos copiaron la idea y no dicen nada. Nos ha pasado de llegar y está todo... blanqueado todo el quilombo por fuera, en vez de luz roja todo blanco el cartel de Cookie, y pues, se ve que con canje hacen dos. Entonces nosotros vamos ahí, José se saca la fotito, se toma la copita, habla con la madama, entrega condones. Nosotros, eso eso está bien. Condones con la cara de él. La cara en el lápiz, condón mismo impresa, está la... que están dibujados a mano por un figurilla. Está la cara. Asco. A mano lo dibujan, que estiran el preservativo, hacen el dibujito, lo vuelven a envolver y a cerrar. Está cruz, Y lo cierran, pero usted tiene máquina para... Es terrible lo que está diciendo. Mi figurilla es como una máquina. En eso sí es una máquina. ¿Y nosotros qué hicimos? Dice que, dice que van por los quilombos de todo el interior y del país. La gira putera putero. Regalando preservativos dibujados, que tienen dibujado a mano la cara de Amorín Valle. La cara de Amorín Valle en la punta. Es terrible lo que usted está diciendo. O sea, en la puntita donde justo le queda el ojito derecho a Amorín Valle. Sí. Nosotros ahí lo que hacemos, mirá la idea que se le ocurrió, que es brillante. A ver. En donde está el ojito derecho, nosotros le hacemos una pequeña incisión, un mínimo cortecito al condón, ¿me entiendes? ¿Pero corta el condón? Claro. ¿Pero qué es? Fíjate la idea, ¿cuál es? La idea va, pero... usted saca del paquete el condón, le dibuja la cara de Amorín Valle, y lo rompe el condón en la punta. Tenemos tres muchachos que hacen guardia de 8 horas cada uno, que tienen que poner... Pero si usted rompe el condón, ese condón ya no sirve para nada, Campiglia. ¿Cómo? Si usted rompe o pincha o corta el condón ya no sirve para nada. ¿Cómo no sirve? Espérate, porque esto es todo un estudio atrás, yo no estoy hablando de bobada. A ver. Nosotros hicimos cálculos científicos, avalado por equipo campo. El partido que va a ganar en noviembre, va a ganar con 1.200.000 votos, voto más, voto menos, 1.200.000 votos. Al Partido Colorado, para llegar a esa cifra, le hace falta 1.100.000, nada más. Vamos a un paso. La victoria es nuestra. Sí, pero para... ¡No todo... me acerca! ¡Si no a temblar! Perdón, mire lo que le voy a decir. En caso de que se pudiera dar esa hazaña, que el Partido Colorado revirtiera las encuestas que son... 1.100.000, nada más. Sí, pero aparte ganaría Bordaberry. No, ¿por qué? ¿Y la porque encuesta se quedaría... que tiene usted, la encuestadora de Cahueta, esa, la no. que tengo yo... Me gana a Morín de Acapaldo. No, pero a Morín la última encuesta creo que era... La última encuesta que nos dieron acá en el programa, Mariano López, que es el encargado de la política. Al Cahuete le está haciendo lo mandado a Pedro. Mariano López le está haciendo... ¿Usted está acusando a Mariano López de hacer los mandados a Pedro Bordaberry? Todas las personas le están haciendo un mandado, entonces. Pero claro, entonces todas las... Le da el 4% del Partido Colorado, aparte. Miles de almas. Entonces nosotros hicimos lo siguiente, ¿no? Están faltando, muchachos, hicimos reunión, la reunión en la consultora, con todo el equipo, ¿no? Estamos ahí sentados los tres. Le digo, nos están faltando nada más que 1.100.000 almas. No hay que dejarse ganar por la confianza. No, eso está bien. No hay que pensar que ya está todo logrado, no, porque es que faltan tan poquitas... Ya se conquistó la victoria, ¿no? No son poquitas, pero me parece bien que no baje los brazos, que hay que empezar. No, porque vos le decís que falta 1.100.000 nomás, y te piensan que ya ganaron, ¿entendés? Entonces, no, ya somos campeones, y festejaban, y tiramos cuetes, no sé qué. ¿Quién festeja? No me diga que la gente de Morín Valle, que usted está festejando ya. Y estamos a 1.100.000 del objetivo. ¿Usted piensa que le van a dar algún cargo o algo? O sea, que a Morín Valle va a tener poder como para darle un cargo a usted o algo. Ya está hablado. ¿Qué está hablado? Ya está hablado. ¿Qué cargo le pidió o le prometió? Uno bien arriba, edil. ¿Edil? Edil. Entonces, fíjate lo que hicimos. Nosotros hicimos el cálculo. Nos faltan 1.100.000. Mandamos a hacer 1.500.000 condones. Porque la gomería no nos hacían 1.100.000, nos dijeron 1.000.000, 1.500.000. ¿A dónde los mandó a hacer? A la gomería. A la gomería acá del paso. No, trabaja muy bien, muy bien. Seguro, sí. Trabaja muy bien. Estos condones que usted está repartiendo y que manda a hacer a la están aprobados por el Ministerio de Salud. El muchacho los probó todo, uno por uno. Lo aprobó él y la señora, me parece. No. Entonces, mi burisa, 1.500.000, los pintó uno por uno con colorante para tortas. Así que no se pueden quejar las livianas. Y lo repartimos en la gira, uno por uno, en la gira putera. ¿Cómo va a decir no se pueden quejar las lesbianas porque usó un colorante de torta para pintar? ¿Qué tiene? No tiene nada que ver con nada, Campilla. Es una... Porque está muy en moda el tema de la discriminación sexual. Nosotros no discriminamos a nadie y usamos colorante de torta. De la panadería de la mujer. Entonces, nosotros calculamos que si de eso 1,500,000 condones de amoril con la punta cortada conseguimos que nazcan 1,450,000 niños, estaríamos en condiciones de afirmar que el Partido Colorado gana en primera vuelta. Es un cálculo muy sencillo. Sí, en 20 años. Es lógica. No, ahora. Hasta los 18 años no pueden votar. Por más que eso ya está solucionado. Lo de la credencial. Por más que todos los condones los pudiera repartir. Sí, que estamos bien. Cortaran, y que todas las mujeres que tenían, y hombres. Más de 180. Quedaran. Y repartió 180 recién. Sí, en dos semanas. Perdón, ¿usted le avisa a la gente que esos condones están fallados? No, ¿cómo le va a avisar? ¿Pero usted lo que está haciendo? No puede avisarle. Si lo ¿usted avisa, no le avisa que ponen? Está... ¿Eh? ¿Y cuál es la gracia? Si le avisan, no se lo ponen. ¿Vos querés tener un hijo con una madama? No. Entonces, si yo te aviso que está roto el cordón, no te lo pones. ¿Y quién le asegura aparte que esos chicos vayan a ser colorados sí o sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un contacto en la Corte Electoral. Ni bien el se compruebe el embarazo, nosotros ya le podemos sacar la credencial provisoria. Es un acto de corrupción terrible. Al embrión. Ya ni bien le vuelve a llevar el test, que tiene dos rayas, él ya te saca la credencial. Le saca una foto al test, o en su defecto a la placa esa que sale en la botija. Y ya te da la ¿cómo? ¿A la ecografía? Esa. Y ya te da la credencial, con el nombre que vos quieras, lo elegí ahí. Provisoria, o sea, pueden votar solo en estas elecciones. Después por 18 años no pueden votar más. Bueno. A los 18 años. Bueno. Entonces, nosotros tenemos 1,450,000 y precisamos 1,100,000 nomás. O sea, ganamos en primera vuelta, por robo. O sea, no tiene gracia la elección esta. Perdón, le voy a hacer una pregunta. Discúlpeme que lo saque. Bueno, esta es su nueva idea de campaña, que es en vez de pueblo a pueblo, putero a putero. Excelente, ¿eh? ¿Qué pasa con la carta? ¿No la firmó ni la va a firmar? ¿Qué la dice tengo la acá, carta? Se la leo. ¿Qué dice la carta que quiere? Pero a Morín Valle no la firmó. Todavía no, pero se la vamos a llevar hoy. Yo, tenemos... ahora, ¿por qué no la sigo, firma, yo sigo poniendo en duda que a Morín Valle... Yo creo que Morín Valle no está ni enterado de esta movida. No, está muy afín con todo eso. A ver. Comunicado. Montevideo, 30 de mayo del 2008. Con la presente, yo, José Morín Valle... futuro presidente del Uruguay, Chupen Giles, tal pagó Pedro. ¿Quiere comunicar? Perdón, ¿eso va en la carta también? ¿Eh? ¿Chupen Giles es un comentario suyo o lo puso en la carta? Yo lo estoy leyendo textual. Ah, textual. ¿Quiere comunicarle a usted, la opinión pública, que estoy muy caliente? Punto. El otro renglón. Sangría. Ahora resulta que está lleno de chorro. Punto. Algo que era patrimonio nuestro, coma. Ahora es de todo. Paréntesis curvo. Nosotros siempre innovando fuimos los que arrancamos con este tema. Punto. En el mismo renglón. Te estoy hablando a vos, Pedro. Paréntesis curvo. En realidad no te estoy hablando, te estoy escribiendo, pero ayer de cuenta que te lo hablo. Dos puntos. ¿Vos sabés quién soy yo? No. Bueno, andá a la ¿cómo le va a escribir a Bordaberry una carta así a Morín? Pero aparte, ¿cómo va a escribir un comunicado donde no está la reclamación después de madre? Punto, a letra de negro. Pero, ¿cómo lo...? Sangría, letra negrita. Pero, perdón, discúlpeme. ¿Cómo va a poner en un comunicado la respuesta de... ¿Usted sabe quién soy yo? Y no, pone la respuesta... Dije. ¿Pero cómo sabe que dijo que no? Bueno, ¿cómo sigue? Dígame. Es casi que es un guión teatral. Sangría, letra negrita. Yo soy José Amorín Valle. Yo soy Edison Campilla, pero lo firmó él. Yo no tengo nada que ver, aclaro, pero... No lo firmó él todavía. Por juicio lo llaman a su celular, 099216... No, diga que lo firmó porque él lo firmó el señor José Amorín Valle. Bueno, pero lo va a firmar. Yo no tengo nada que ver, pero está. Yo soy José Amorín Valle, más conocido como DJ Amorín, el rey del reggaetón. Yo encargué un temita, yo José Amorín Valle, a mi amigo Catuza Silva. Lo teníamos guardado para lanzar el horario central en los medios más caros que conseguimos: Radio El Hornero de Guasubirá, Semanario La Voz de Rincón de la Bolsa, que con el semanario más 150 pesos traía un CD trucho con el tema, y TV Libre. Y ahora resulta que este Pedro nos plagió el tema y lo mandó a una página de Morondanga, 180.com, que se llama así por la cantidad de visitas que recibe al año. Y queremos... ¿Cómo dijo a quién? ¿180.com? Sí. ¿Se llama así por la cantidad de visitas que tiene? Al año. El año que viene se va a llamar 140, me parece. .com. No se ha atrevido, que trabajan grandes periodistas. Queremos condenar esto y ya iniciamos acciones legales contra Joel Rosenberg. ¿Qué tiene que ver Joel Rosenberg? Porque es el responsable de 140.com. Ahí está sonando. Ahí está la. Este es el nuestro, no sé si es el nuestro o el de ellos, porque nos robaron todo. Ahí está, el ángel de Pedro, ahí está. Vamos con Pedro. La semana que viene se lo voy a cantar. Usted nos va a cantar el original. El original es que escribió Catuza la semana pasada. Muy bien. Ahí está. Nosotros queremos una campaña limpia. Ah, no nos gustan este tipo de agravios que van y que vienen. Queremos una campaña limpia basada en el respeto. Por eso queremos mandar nuestra condolencia a la familia Astori por la gripe porcina que está sufriendo Daniel. No, es gripe porcina. A Mujica, que debe estar escuchando desde la celda, porque me imagino que está preso todavía. A Bernaberri, que debe estar en la visita de la celda también. A la calle, si es que está sobrio. Pero no, pare de ensayar gente. Usted le está faltando el respeto a figuras públicas de nuestro país, políticos, de distintos partidos, pero todos con una gran trayectoria. Le faltó respeto a un expresidente de la República. Campilla, le voy a pedir, por favor, yo esto de Amorim Valle, yo lo pongo totalmente bajo sospecha, porque ni le firmó la carta, nunca lo puede hablar con él, nunca, yo no puedo creer que un tipo como José Amorim Valle haya aprobado este tipo de campaña, este tipo de movida que usted ha generado. Está muy ocupado él, y por eso no lo ha podido atender porque está en la gira, pero bueno, ya esto está firmado por él. Bueno, vamos a dejarla por acá porque vamos a terminar. Tenemos un par de mensajes para ustedes, ¿eh? Bueno, empezamos otra vez pero son algunos nomás, que son mensajes de aliento, del Kaiser, por ejemplo, que a usted, Campina, le dicen bigote. Bigote. Bueno, a ver, diga, no, porque a mí me gustan, Le dicen bigote porque le sale a todos los hombres y a algunas viejas. A su mujer le dicen camión de bosque. Sí, que le apoyan todos los troncos. Sí. También a su mujer. Paraguas. ¿Por qué no están en mandar? Ya lo sé. Manga de cagones, esto. Bueno. El saquito. Que den la cara, que llame a alguno. A ver, vos, hacerle la llamada ahí, dale el número ahí. Paraguas le dicen a su mujer, ¿sabes? ¿Qué? Paraguas. Se la ponen cada vez que llueve. No. Bueno, más o menos, siempre que llueve se abre, ¿no? Por eso te digo. Esta es brillante, ¿sabes cómo le dicen a Campiglia, Jorge? Que a Campiglia le gustan las murgas de La Unión, que es el barrio de este oyente, ¿no? Dice que son las murgas de mi zona, de mi cabezona. ¿Usted que está desafiando públicamente a un mano a mano a cómo le dicen a un oyente, a cualquier oyente? A ver, a los vivitos estos que dice, a la mujer le dice no sé cuánto, porque no sé qué, ternero bebé, porque tiene la... Usted, pará, si vamos a hacer un debate desde altísimo nivel, como que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ordenarnos, sería usted tira uno, tira otro, no vale repetir. Y el ganador queda en cancha, Y metemos otro oyente. El despacho 3 en 5 minutos. 628-9626. Dale. Es un mano a mano, en vivo, muchachos. Ahí. Si están con familia, con niños, pon un ratito para la radio, porque después viene de Bocati y la palabra. Hola, sí. Hola. Te dejamos con Campiglia. Dale. ¿Qué? A ver, dale. ¿Cómo te dicen, no? Sí. Gato inválido. ¿Cómo? Gato inválido. Esa rata para tomar la leche. No, fuera otro. Ah, porque si lo sabe, sigue lo... Pará, si lo sabe, viene otro. Si usted lo sabe, viene otro, Campiglia. Cortó el... No, se cortó Campiglia, creo. Mientras, esta es brillante. A Campiglia le dicen medio diablo. Porque tiene las guampas y le falta que le hagan la cola. Es muy fino, ¿no? Ya vamos a estar con Campiglia ahí. Hola, Campiglia. Se me corta a mí, pelotudo, al otro. Poneme otra vez que quiero competir. Pero para, Campiglia, ¿cómo es? Yo le tiro la mía. Pero si yo la adivino la de él, pues fuera. Ah, muy bien. Hola, ¿quién habla? Campiglia. ¿Sabes qué? Sí. Hola. Sí, ¿quién habla? Daniel, la ambulancia. No me importa. ¿Qué iba a decir? Dale. No, te quería preguntar si estás mejor de la diarrea. ¿De la diarrea por qué? Porque tu mujer decía cuando se te iba a parar la tierra. ¡Fuera, fuera! ¡Dale! ¡Otro! ¡No, no, no, no, no! ¡La diarrea que se le parara esa mierda! ¡No, no, no, no, no! No la sabía, ¿eh? No, cuando él dijo, cuando el oyente dice de la diarrea, usted tiene que meter remate ahí, no en el medio del remate. ¿Tiene uno usted, Campilla, para responder al oyente? Sí, estufa leña, le dicen a tu germo porque le meten cualquier tronco. ¡Estamos! No, adelante, tiene la revancha de la diarrea. ¡Dele otro! ¿El de la ambulancia? Daniel, Daniel. Dale, ¿qué? ¿Otro? Hola. Daniel, ¿sí? ¿Tenés otro? No, no tengo nadie. ¿Quién habla? Mauro. Mauro, te escuchamos. Ladrón de galletita. Pues se la come con la mañana. La mañana. Venga, Campilla, a la derecha va esto. A ver, 6-2-6-2-6. Hola. Es invencible, Campilla. No tengo tiempo, vamos. ¿Cómo me dicen? Dale. ¿Sabes cómo te dicen a vos? Sí. Vikingo distraído. A ver. No te sacará guampa ni para dormir. Campilla. El escopio te dicen. A ver. ¿Sabes que el otro día me encontré con tu mujer? No, pará, si no la adivinaste, sigo yo, papá. No, para no, no, uno le toma la mano, esperá el gol, pará. Bombilla de lata, un chupón y se calienta, dale. No me dejaste adivinarla. Telescopio te dicen a vos. A ver, ¿por qué? Porque te ponen en cuatro y te hacen ver las estrellas. Y a tu hermana, vos sabés que el otro día fue un cumpleaños y me encontré con algo que le apareció a tu hermana. La piñata, porque para clavarle el palo hay que vendarse los ojos. Otro, dale. Dale, no sé, no me acuerdo. ¡Bueno, Campilla! ¡Hasta mañana! Campilla, ese es el resultado imbécil. ¡Qué buena era esa! ¡Campilla, hasta mañana, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón, la de telescopio es buenísima. Pero perdido, ganador queda en cancha. ¿Hay otro más o me voy campeón? Sí, hola, ¿quién habla? ¿Cómo va el Tano acá? Tano. Vos, escuchame, Caracol, babosa. ¿Y? Porque sos cornudo y arrastrado. Va, Campilla, le toca. ¿Sabes cómo te dicen? Vos sabés que el otro día. Pará, te cuento. Dale, contame. ¿Estás haciendo tiempo? No, no estoy haciendo cuenta nada. Está dudando ahí, está dudando, Campilla. Voy a visitar a tu madre. Oh, no, a mi vieja. No, Campilla, con la vieja no. No con la vieja, no. Campilla, con la vieja no. Tenía algo para comer y me desabrí la heladera. Sí. Cuando abro la heladera, justo había lo que, como le dicen a ella, dulce de leche, porque todo le meten el dedo. Dale, vivo, mureto. Dale, tenés otro nombre. Gil, vos y tus hijos, ladrones, trolo. Dale, ¿tenés algo para decir o no tenés? Hola, me acordé de otro. Sí. Parrilla portátil. Te dice, ¿no? A ver, porque te ponen en cuatro y esperas el chorizo. No. Bueno, querés que yo te diga cómo. Dale. Bueno, ¿sabes cómo te dicen a vos a tu hermana? Zamba, primera y segunda y adentro. Dale, ¿qué más tenés? Dale. Te escucha, te está escuchando, ¿eh? Yo tengo más, no tiene más. Yo invicto, será invicto uno más. ¿Se anima a poner en riesgo su corona por uno más? Que el último gol gana, dale. Dale, hola. Muerte súbita, dale. Sí, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? A madera negra. Pues no se ve la leche que tiene adentro. ¡Mañana! ¡Dale, campeón! Dale campeón. Igual, Campilla, me entusiasmo, pero en realidad me parece que estamos fomentando algo que no corresponde con una emisora del prestigio de Océano. Bueno, Campilla, ¿querés tirarle una de acá de mensaje de texto? No, vamos a dejarlo porque esto se va a repetir en la próxima, ¿no? Cuando quieras, si yo no tengo problema, para mí esto es una papa, no tengo ni que hacer nada. Hay muchos, como le dicen, muchísimos, ¿eh? La del telescopio no la conocí, hay varias que no conocía. No, brillante, hay algunas que son brillantes, pero brillantes. Bueno, Campilla, la dejamos por acá. Claro que sí. Gracias por comunicarse vuelta con nosotros, ¿eh? Hasta mañana. Un abrazo. Chao, Edison. Y recuerden que todo el año es carnaval. Y no dejó como si nada, nuevamente, la princesa. Se perdía entre la gente. Llega a los cines la película uruguaya que arrasó en el Festival de Berlín. ¿Por qué se distanta esa chica? ¿Qué tiempo es? Gigante, una historia de amor XXG. Estreno 22 de mayo, solo en cines. 30 años de canciones de Larmanuá Carrero en DVD. Un recital, más un documental repasando la historia del dúo. Concierto, 30 años. Primer DVD de Larmanuá Carrero. Es Montevideo Music Group, la marca de la música uruguaya. En venta en todos los locales Habitat del país.

No. ¿Me permite mandar un saludo? Yo sé que, pero es, vas a compartir vos, Rafa, seguro, y vos, Pablo, también, digo. A Guille Ubiña, que nos está escuchando. Sí, que es el nuevo propietario de Macarena. Por eso la gente sabe. A Lucía, la madre de su hija, la esposa de Guille. Vamos, Macarena. No, todavía no puedo, Rafa. Pero por el frío no puede salir. No sé, después vamos. Sí, entonces aquí yo vine. Invitado, ¿no? Guille, otra vez, la última vez lo vi. Sí, en el bar La Cumbre, Rusia y Portugal. Después de un partido de cerro, estuvimos compartiendo alguna. Es gran valor aquí yo vine. Pero también, especial el beso es para Lucía, que es su señora, su novia, su compañera, la madre de su hija, que es Julieta, y los tres nos están escuchando. Para los que dicen que este programa no es un programa para toda la familia. Escuchamos con Julieta, la nena. Y va a ver, vos, Rafa, y va a ver que ir a Macarena. Y va a haber que ir a Macarena, ¿cómo no? A estas horas los trabajadores del taxi. No, por favor, a estas horas los trabajadores del taxi se manifiestan en la frenada municipal y están por hacer entrega a las autoridades de la intendencia 2.000 firmas que recolectaron en apoyo a sus reivindicaciones salariales, dijo Sergio Pereira al País Digital. Bueno, en la selección dio la lista Tavares, 25 convocados, la sorpresa son dos jugadores de Defensor Sporting, Diego de Souza y Miguel Amado. Y nuevamente está Jorge Rodríguez, de River Plate. Capo. Bien, justo me parece, ¿estamos? Sí, no, justo jugador. Lo de Amado también. Y creo que con la convocatoria también dijeron de que si OJ Morales crece 30 centímetros en estos dos días, lo van a convocar. Estás haciendo la defensa. Es lo único que falta, digamos. Que crezca 30 centímetros y le crezcan pelos rubios y ojos celestes. Gran valor OJ también, ¿eh? Sí. Pablo Cuevas ganó hoy con Horna, clasificaron a la tercera ronda de Roland Garros, le ganaron a dos austríacos 6-3-6-4. Y bueno, Vargas Llosa aceptó invitación de Chávez a debatir. Vargas Llosa fue estos días a Venezuela, a Caracas, una cumbre. Qué debate ese, que no me quiero perder. ¿Qué paseo le va a dar Vargas Llosa a ese muchacho? Aparte, Chávez esta semana está celebrando Vargas los 10 años. Ah, sí, claro. Bueno. Esta semana Chávez celebra los 10 años de Aló Presidente y todos los días hace un programa. El de ayer duró 8 horitas. Por ejemplo, y bueno, pasa resúmenes de cuando cantó, y todos los días hace Aló Presidente. Debe firmar decretos y trabajar en vivo, aparte, porque si no, cuando ejerce, ¿no? Sí. Una cosa estrafalaria, pero bueno, en fin. Algunas de las noticias del día de hoy. Se viene la columna de Darwin, a continuación abre palabra con dos entrevistas centrales y el Tibaldo, al principio, que va a contarle a una organización de un evento que tiene este día domingo, de materia futbolística, y después a continuación estamos malditos. Segunda Pelota se reencuentra con ustedes al mediodía de mañana sábado con lo peor de Segunda Pelota. Muy bien. Mañana. Rafa, un placer. Vamos a cerro mañana, Cerro. Mañana está con Cerro Full, ¿eh? Mañana soy hincha de Cerro por primera vez. Y bueno, que se dé. ¿Cómo está esa remera de Ramón Totti Castro, Rafa? ¿Cómo está, eh? Hoy, ¿por qué no voy a salir? Ah, claro. Claro, voy a concentrar. No, cuídate, Pablito. Es tu chance, es tu oportunidad. Claro, para mostrarme. Mostrar, tenés. Me siento tercerado. ¿Y qué te parece? El chingue no debutó con 28 años. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. Rafa, si venís al próximo partido, te invito con pan con grasa con chicharrones deliciosos, dice la panadera Blondie del Villa Teresa. Sí. Qué maravilla que la panadera del Villa se denomine Blondie. Blondie. No pude esperar la señal. En la segunda pelota te vi. Hoy vas a de pie, ¿no? Sí, puedo hoy. Ah, bueno, chiste tenés, ¿no? Me faltan de picarescos. Bueno, hermano, encará porque yo voy, si no te cago trompada. Dale, ¿a qué hora vas? Te espero afuera, yo voy a las 11:30. Bueno, a la 1 de la mañana, que la hora que termina, te despacho, te rompo la cara. Si no... ¿Quién carajo hacía de Alf? Gerardo Pelusa es el padre. Le voy gitana. ¿Qué harías a modo de promesa por ver a tu equipo campeón de la Copa Libertadores? Yo me dejaría mover. Prometido, está grabado, ¿no? Claro. Y está, y va a ir al final del programa. Podemos meter 1000 personas acá abajo esperando el chupón de... Sobre todo Fabregat. Fabregat. Campeón de América. He chuponeo un minuto por reloj, Pero campeón de América me como a Zabalero. Y lengua.